¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Y nada, edición esta, la número 20, si no voy equivocado. Y rápidamente vamos a presentar al equipo porque hoy estamos el equipo en pleno. Yo no sé ni cómo cabemos aquí casi. Empezamos con el que veo en primer lugar, David Chaeva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pues aquí, hombre, después del mes pasado que no puede venir, pues oye, me alegro de volver a estar aquí. Lo que tiene el ocupismo, que te tocó trabajar. Mira, nos va tocando a uno y a otro. A ti te lo perdonamos, al Funs no, ya directamente. ¿Qué? Hola, Funs, ¿qué pasa? Dos programas seguidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, estamos contentos, gracias por venir. Ah, de nada, hombre. Encantado, ya sabes que siempre a muerte contigo. ¿Qué más tenemos por aquí? A tu ladito, Aida, ¿cómo estás? Bien, he aprovechado que Johnny ha venido tarde a buscarme para seguir jugando al Detroit. ¿Enganchada al Detroit? Enganchadísima. Empecé ayer por la tarde y me pasé unas 4 horas y algo y esta mañana he seguido. Bueno, luego cuando hablemos de los jueguecicos nos acabas de comentar qué tal. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hombre, he desayunado dos veces, así que estoy contentísimo. Qué bonito. Gracias al Gamer se desayunó dos veces los domingos. Puedo comer. Es como un hobby. Sí. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ya bien. Me iba a enfadar, ¿eh? Digo, me va a dejar para el último. Menos mal que no. No, hombre, no. Hay clases. Al último vamos a dejar a Roberto, que lo tenemos en Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? He dormido poco. Ya. Ya está. Tienes a Inés Pachuchilla, ¿no? Sí, bueno. Y estamos cayendo todos en la familia, así que a lo mejor me caigo en mitad de la grabación, vamos. Vale, no te preocupes, si tienes que salir por patas, primero la familia, luego el podcast, ya lo sabes. Oye, Funs, rápidamente, vamos a presentar al invitado, ¿quién tenemos hoy? Hoy tenemos un verdadero monstruo, pero por su trayectoria, no por otra cosa. Segunda vez en el día que le llaman feo. No, he dicho por su trayectoria, no por otra cosa. Estamos hablando de una persona que entró en la prensa del videojuego a los 19 años, fíjate tú qué hacías con 19 años, Johnny, ¿qué hacías tú? Ahora le estás llamando viejo. Como un mono estabas tú, 19 años, que lo sé yo, y ha aguantado lo suficiente como para convertirse en un anciano del sector. Esto no lo he escrito yo, lo ha escrito otro. A lo largo de estos 26 años ha trabajado en diversas cabeceras como hobby consolas, superjuegos, la revista oficial PlayStation, Games TM o la mejor de todas, Mega Sega, por supuesto, como esa, ninguna. Y entre los diversos trabajos que afronta actualmente como freelancista, madre mía, otro como Rafa que está ahí luchando a todo cada día, está la labor de coordinador en la edición española de Retro Gamer. Ahí, Retro Gamer a tope. Le gusta Sega y Outrun hasta límites enfermizos. Como no, no podemos hablar de otra persona que de Bruno Sol, alias Nemesis. Un aplauso, por favor, Es que tenemos un monstruo, de verdad, ¿eh? Oye, tenemos, vamos, los mejores que han pasado por esta casa. Bruno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bien, bien. Gracias por invitarme. Estoy de acuerdo en lo de monstruo, pero de feo. Bruno está desde su Batcueva, su Bruno Cueva. Así que, bueno, a ver si bueno, lo tenemos durante el programa de hoy. Bueno, esperemos que todo funcione correctamente, si no luego el compresor lo soluciona todo, o sea que no hay problema. Oye, Bruno, bienvenido, siéntete un miembro más del Gamers Ocupados y ya sabes, cuando quieras, levanta la manica, ahora que nos vemos por la webcam y nada, a comentar la jugada, que en eso consiste el Gamers. Oye, por fechas, por narices, hay que hablar de E3, ¿no, Funs? ¿El qué? L3. L3. ¿Qué significa E3? Es como el mundial de fútbol, pero para nosotros. Venga, 25 pesetas a quien me diga qué significa E3. Aquí todos Expo son muy listos. Entertainment. Electronic. Expo Electronic Entertainment. Muy bien. La E3, efectivamente, que ha sido, pues, ha sido esta última semana. Estamos por una vez, ni que se diga, en el Gamers Ocupados acordes a la actualidad. Bueno, espérate que hay que publicarlo, todavía. Pero que a lo mejor lo publico en una semana. Joder, mirito, tío, no me cortas el rollo. Venga, va, no, mañana lo publico. Ha sido L3 y bueno, como os podéis imaginar, hay jueguecitos de los que habla todo el mundo y que me parece que no vamos a hacer un resumen de la feria, no, porque no. ¿Para qué? No vale la pena, pero si os parece, sí podemos comentar un poco los juegos que más nos han sorprendido, que ha habido algunos francamente chulos. Y sé, por ejemplo, que Roberto ha flipado mucho. No sé si me permites darle paso o mirito. Sí, lo que pasa es que estaba pensando yo, digo, si hablamos ya de Naughty Dog y paramos ya L3, que no, déjalo para el final. Déjalo para el final, el Naughty Dog, así ya luego ya te... Pero ha ganado. Te regodea, sí, ya sabemos que ha ganado, ya lo sabemos. Pero venga, va. Deja que haya, pues, diversidad de opiniones. Venga, y, por ejemplo, Roberto, yo sé que alucinó muchísimo con cierto juego de Spider-Man, ¿no es así, Roberto? Sí, es un juego de Spider-Man que se llama Spider-Man. Ya. Y sale Spider-Man. Sí. Pero bueno, no, a ver, en serio. Tenía muchas ganas de ver el juego ya en movimiento, aunque se habían visto vídeos antes de la conferencia, pero aquí ya se ha visto... Más, casi prácticamente lo que vamos a encontrar en el juego definitivo que sale en septiembre. De hecho, ya lo tengo reservado, así a lo loco. Reserva. No, doy fe. Pero estábamos en el canal de Gamers Ocupados, el canal de Telegram, y el tío se vino tan arriba que dice, que lo reservo. Y efectivamente, a los 5 minutos puso la reserva en el canal. Ya, eso que ya no hace la gente, reservar, pues ahí voy yo. Y me gustó muchísimo... Toda la. A ver, se fue simplemente ver a Spider-Man saltar por, edificio en edificio, en las calles de Nueva York, sonando una música muy épica, de acorde a las películas. Y me maravilló el juego. Ahora, tiene pinta que va a ser un sandbox a los Batman, a tipo a los Batman Arkham, lo cual a mí me encanta. Me encantan los Batman Arkham. Así que, a ver qué tal. He leído alguna crítica un poco tibia respecto a la demo que pusieron para la prensa allí, pero yo tengo esperanzas. Tengo esperanzas de que este va a ser uno de los grandes juegos del año. Ha habido juegos muy buenos de Spider-Man, las cosas como son. No a un nivel de un Batman, está claro, pero yo juego a todos porque a mí Spider-Man me gusta mucho. Y claro, este no lo he jugado todavía, tenemos que probarlo, pero sí que es verdad que se le nota algo especial, algo diferente. Ni que sea, no sé, la estética, el rollo. Insomniac sabe mucho de estas cosas, no me cabe duda que será un gran juego. Pero lo que me preocupa, y es lo mismo que me preocupaba de los últimos Spider-Man, y es que los últimos Spider-Man copiaban descaradamente la jugabilidad de los Batman Arkham, precisamente. Y eso no me gustaba, porque creo que cada juego va a tener su propio rollo. Así que me preocupa que este también no vaya demasiado hacia allí. No sé si será así, pero bueno. Yo la verdad, cuando vi el tráiler y el tráiler de jugabilidad y demás, me vi reflejado de pequeño. Es decir, ostras, ese es el Spider-Man. ¿Saltabas por Nueva York de pequeño? Sí, sí, por supuesto. No, era el Spider-Man que yo hubiera querido jugar de pequeño. Es Spider-Man en sí mismo. Es toda la esencia de Spider-Man. Está ahí. Pese a que muchos juegos de la saga, pues en GameCube estaban bastante bien, y en consolas de nueva generación, los más antiguos casi todos dejaban bastante que desear. La verdad se ha dicho, los de Master System. ¿Qué pasa con el de Master System? Es bastante patatero. Bueno, pero uno di algo, por Dios. ¿Algo que? En la próxima Beto Gamer vamos a hacer un reportaje sobre Spider-Man. ¡Ah! Pues mira. ¡Toma cuñita! sobre cómo hicieron el de Mega Drive y el de Mega CD. Estaban fantásticos esos juegos, vamos. Pero el de Master System, yo lo recuerdo, vale, bastante más bajo de lo que yo esperaba, incluso, bueno, al estilo del de Game Boy, o sea, que era horrible. Era de Rare, hecho por Rareware. Pues, era horrible. Pero la cuestión es... Estaba simpático, perdón. ¿Que estaba simpático? Bueno, aquí luego hablamos... A ver, en la época en la que salió no teníamos mucho más. Tenías no, claro, Batman, claro. El Batman no. Que era una pulga... ¡Historia de viejos! Yo antes de Game Boy jugaba con dos piedras, ¿sabes? Entonces también estaba bastante bien aquello, ¿no? Pero bueno. Que yo lo que he visto también es un poco el nivel de gameplay. Comparativa con Batman, incluso tiene su propio modo detective. Lo cual hay un momento que con el sentido arácnido pone... Pero es que las anteriores también ya lo tenían. Por eso, que es en plan de... Sí que se sigue viendo muy parecido a los juegos de Batman. Lo que lo hace diferente es el tema villanos, porque aparecen un montón de villanos confirmados, que es lo que lo hizo más atractivo, yo creo, de cara al E3, que esto no se haya visto aún, y mola mucho. ¿Pero qué tiene de malo que se parezca al Batman? Si los Batman eran chulos. Exactamente. Porque la esencia es diferente, ¿no? Un personaje como Batman no es Spider-Man y viceversa. Batman ha de tener, pues, la jugabilidad que tiene, el acorde al estilo de personaje, pues un modo de combate muy claro, el modo detective. Spider-Man ha de tener su propio rollo, pues eso, de balancearse por Nueva York, que tanta importancia se le ha dado. Pues, no sé, claro, yo no soy un game designer, no te voy a decir las claves que tiene que tener un juego de Spider-Man, pero no puede ser igual que un Batman. Solo comparando el estilo de personaje a nivel de velocidad, es que no podemos hacer un Batman, o sea, un Spider-Man con estilo Batman, es que es 10 veces más rápido, o sea, nada más los saltos, los golpes, el cómo esquiva personajes, no podemos ni siquiera hacerlo parecido. Pues yo creo que sí que se puede hacer parecido, porque lo que se ve la esencia del personaje de Spider-Man dentro del vídeo que se mostró en el E3, que es los combates dinámicos, Spider-Man saltando de un lado a otro, lanzando telarañas, la mecánica del combate de Batman le queda como un guante ahí. Otra cosa es que si meten en modo depredador, en plan acecho, eso en Spider-Man no pinta mucho, aunque bueno, sí que hay momentos que el personaje hace eso. Pero la mecánica de combate, al menos, me gusta que como lo han implantado en el Spider-Man. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con más cosas, que si no vamos a estar hora y media hablando de Spider-Man, que le veo las ganas al Funs y eso. Vamos a aprovechar que tenemos a nuestro invitado por aquí, que nos cuente tú qué destacarías, algún juego que destacarías del E3, Bruno. Bueno, yo es que también soy fan de Spider-Man, pero para no seguir con el rollo, yo pondría el Ghost of Tsushima, el del samurái este de Sucker Punch, que es la leche. Yo no sé, vamos, lo demás se sabía más o menos lo que iba, el pescado que se iba a vender, el Last of Us. Me gustó mucho que anunciaran Battletoads nuevo. Es verdad. Que aunque vaya a ser un juego hecho con Flash descargable, a menos la ha recuperado. Pero vamos, no sé, ahora mismo tampoco es que haya sido un E3 memorable. Hay mucha chicha. El Fallout está muy bien, pero no es mi rollo. Me gusta la cabeza parlante del Rage 2. Seguramente sea la primera edición coleccionista que me compre de salida para colgarla en el pasillo y que me cante por las mañanas. No sé. Ha sido un E3 un poquito raro. Oye, Bruno, tú como periodista que llevas así tantos años al pie del cañón, se ha hablado mucho en este E3 precisamente que las filtraciones se cargan la emoción del E3. Tú como periodista que estás allí, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que alguien en Walmart Canadá va a acabar como en Fargo, en mitad de la nieve, con un tiro en la cabeza, porque han hecho spoiler tras spoiler. Hay gente que luego se lo monta muy bien, tipo Nintendo, que casi siempre suele dar el campanazo, y Sony a veces, pero sí, sí que es verdad que la única manera que tienes de que la gente se quede a ver las conferencias, sobre todo en Estados Unidos, porque no olvidemos que esto está hecho para Estados Unidos. Los demás nos quedamos hasta las 3 de la mañana, pero porque somos unos pringados que no tenemos otra cosa en la vida. Pero la gente es los americanos los que se quedan. Si tú se te filtra todo lo que vas a anunciar, la gente ya se espera ver los vídeos en YouTube. Con lo cual, sí que es importante, mucho más que antes incluso. Oye, antes Bruno lo comentaba, ¿creéis que ha sido un E3 un poco flojo? No. ¿No? No. A ver, estamos en una época que es... ¿Qué pasa? Que tenemos vídeos cada 2x3. Nintendo hace un Nintendo Direct cada 3 meses, creo, cada mes y medio. No lo sé, me parecen muchos. Se han presentado muchos juegos. ¿Que muchos se conocían? Bueno, puede ser. Pero le hemos visto cara y ojos a varios juegos. Se ha presentado mucho. Normalmente te quedas con lo malo. Dices, ¡ay, la de EA, qué mal ha sido! Pero haces el total de juegos anunciados y a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante el E3. Pues a mí no. Pues venga, pelearos. Siempre igual, Rafa. Siempre igual. Coño, no, siempre igual. La verdad es que ha sido bastante flojo por dos motivos. El primero, aparte de por las filtraciones, es por los propias marcas que han mostrado material antes de tiempo. Es decir, una cosa es mostrar un logo, Fallout 76, y la otra es sacar Fallout 76, será así, será así, no sé qué, 2 semanas antes. Luego llegas a E3, Bethesda, Fallout 76, será así, así, así. Hostia, pues no hay sorpresa. Pero por otro lado lo entiendes porque dices, lo que presentes en el E3, a no ser que seas Naughty Dog, va a estar compitiendo por atención con el resto de juegos. O no, porque es Bethesda. Y un Fallout. Estamos en estas, es decir, en este caso, si hubieran sacado y hacer un poco el juego... Un segundo, es Bethesda y un Fallout, pero no un Fallout. Es otra cosa. Bueno, ya, pero eso lo sabemos ahora, precisamente. Llega Fallout 76, que ya sabíamos de qué iba y no tenía ni, vamos, claro, ni Johnny, puñetera gracia. Es que a mí me pones el logo durante 2 semanas, no me dices nada. Exacto. Y luego voy a la conferencia y me sorprendo. Exacto. No, pero todo quizá, se había ido filtrando. Quizás te decepcionas. Bueno, yo ya venía decepcionado de casa. Exacto. Decepcionate antes para y que no en el E3. Es que no me quedé a ver la de Bethesda, de noche. O sea, no, precisamente porque no me... No estamos tratando el tema de importancia. Habéis entrado ya con Bethesda, estamos hablando de Bethesda, estás hablando de Fallout y no estás hablando de aquí el amigo director de este programa. Pues cierto anuncio que se hizo... Yo no sé nada, no. Que lleva todo el día llamándole, lleva desde el primer día que se presentó llamándole Skyrim 6. Para mí sí, para mí sí. Le llama Skyrim 6. Y yo, no, mi lindo, no es Skyrim déjalo, 6. Déjalo, las personas no, mayores déjalo. Para mí todo es Skyrim. Yo descubrí Skyrim y a partir de aquí es Skyrim Oblivion, Skyrim de hecho, Online y ya está. Skyrim de hecho, Oblivion es Skyrim menos uno. Es como claro. Antes de Cristo y después de Cristo. Skyrim de menos hecho, uno. Bueno. De hecho, el Spider-Man es Skyrim salta muros. También. Exactamente. Trepa muros. A mí dejarme con mis cosas medievales y fantásticas del Skyrim. Ahora ya está. Y el otro motivo que porque cuando me gustó este 3 es porque faltó teatrillo. O sea, a mí me encanta que salgan a hacer teatrillo, que la gente dice, no, es para hacer presentaciones. Pero, ostras, hablando de teatrillo, que he visto, que es que no pude ver las conferencias, porque poco que duermo encima, voy. Que vi un GIF de un tío que se cargó un ordenador. Sí, el del Trials o algo así, uno de estos de motos. Sí, muy loco. Iba vestido de motorista. Exacto, que hizo el paripé, ¿no? No lo hemos visto nunca. Esto, ¡ay, se me ha caído la estatuilla! ¡Ay, se me ha caído tal! Lo hizo Ana Obregón en los no sé qué premios. Sí, pero eso es porque está... Bueno, la cosa es que llegó al escenario, hizo ver que se tropezaba, tiró un ordenador de plastiquete y ya está. Pero estaba hecho a posta. Pero ese es el único teatrillo que ha habido, más el de Devolver. Que Devolver estaba todo preparado y demás. A mí también, es decir, me gusta mucho trabajo de escenario, que salga mucha gente y demás. Más allá de ver vídeo, sino un poquito de movimiento. Muerte al teatrillo. Si haces teatrillo en tu conferencia, es que lo que vas a presentar no merece la pena. No es verdad. Y tienes que compensarlo con el teatrillo. Ya está, ahí lo he dicho. Bueno. El único teatrillo que moló fue el del final de la conferencia de Microsoft. Ya está. Yo lo que quiero son actuaciones musicales. Exacto. Había un panda. No, a mí el arranque de la conferencia de Bethesda me pareció brutal. Y veías a la gente y estaban todos como si fuera el funeral de sus respectivas madres. Y decías, a ver, hijos de vuestra madre, es Andrew W.K. O sea, no es un chino tocando el cello. Pues están todos como si no. A ver, hay que animar esto un poco. Yo soy de los de echar, sacar juegos. Pero esto no deja de ser un espectáculo. Exacto. Y si es sacar un pan, tío vestido de panda bailando, como un Ubisoft o un Heavy, pues me parece muy bien. Lo que no entiendo muy bien es lo que pasa en la conferencia de Sony. Esto de mandar gente de un sitio a otro y hacer, o sea, porque había un belga que se quedó en el baño atascado, ¿sabes a qué me refiero? O sea, eran 300 personas, no sé si visteis la conferencia. Sí, hicieron transbordo. Yo no la vi toda. Llamaron a 300 personas en una especie de granero que reproducía lo mismo que iba a pasar en la demo de Last of Us 2. ¿Qué pasaba? Que luego se los llevaron a otro sitio, a los 300. Y claro, como había que esperar a que toda la gente, gente mayor ahí, mucho gamer gordo con movilidad reducida, que se fuera para el otro pabellón, pues claro, estuvieron 10 minutos hablando los comentaristas a la cámara diciendo, bueno, volvemos enseguida, venimos en unos minutos, y cortaron completamente el ritmo de la conferencia por la mitad. Es que veías, prefiero mil veces. Perdón que te interrumpo, pero veías al de Sony y que iba diciendo, bueno, enseguida volvemos. Y la gota de sudor que le iba cayendo, mirando para todos lados, diciendo, ¿qué pasa? Creo que era como Antena 3, volvemos en 6 minutos. Sí, ¿no? Porque es lo que dice Bruno, sí, quedó muy bonito el granero, ves el gameplay de Last of Us 2 y dices, anda, pero si es el mismo sitio. Pero de repente se acaba el gameplay y está el señor de Sony allí. Bueno, pues esto ha sido muy bonito y ahora hay que hacer 10 minutos de tiempo hasta que todo el mundo se mueva. Y claro, era un cortar el rollo de muy mala manera. En este caso, además, Sony, yo aguanté despierta, bueno, me puse alarma para poder verla y, claro, empiezo medio sobada con un banjo. Al cabo de un rato teníamos la flauta esta de bambú para juegos de samuráis. Total, que era en plan de, sí, está bien el espectáculo, está entretenido, pero también hay cosas más allá del espectáculo, de la música y tal, lo de Unravel 2. Es decir, anunciamos el juego y acabamos el tráiler diciendo, bueno, ya lo podéis comprar. Eso también es una forma de espectáculo, es una forma de darse bombo y una forma de ganarse. A mí que haya dicho, medio sobada con un banjo, sabiendo quién estaba tocando, es para echarla, ¿eh? A ver, yo estaba, me acababa de despertar y lo primero poner una música de banjo y yo ahí pues peleándome con mis propios párpados, eso es cierto. Medio sobada con un banjo, dice. Lo que pasa, que claro, me ponen todo el tráiler de Last of Us y yo ya me quedé despertadísima para toda la noche. Otra cosa también es que el teatrillo ha sido un poco penoso, como en este caso. Vamos a montar aquí el chiringuito y luego lo llevamos a otro sitio. Hombre, no, hacerlo todo ahí, yo qué sé, claro. Un poco más dinámico, ¿vale? Cuando digo que falta teatrillo, también falta un poco de coordinación en estas cosas. Es que yo creo que ahí Sony se equivocó porque empezó por todo lo alto y de repente son 10 minutos que cortas el rollo a todo el mundo. Es que ahí, hablando de teatrillo, Ubisoft siempre lo había hecho muy bien contratando a profesionales, contratando a una actriz, actores. Claro, pones, como en algunas conferencias hemos visto, a desarrolladores a leer un teatrillo y evidentemente no son profesionales de esto. Añádelo, son profesionales de lo suyo. A desarrolladores, cagaos de miedo. Claro, gente que no está acostumbrada a hablar en según qué público y veía a esa gente salir con las manos temblorosas leyendo un teleprompter. O, por ejemplo, bueno, Microsoft creo que era la que contrataba a la actriz esta. No, Ubisoft. Ubisoft, que para explicarlo, porque ella también es gamer, le hace ilusión. De hecho, pero lo que no lo sea, es una profesional. No, de la comunicación. Lo que quiero decir que como mínimo está todo, es coherente, se lo han currado, ¿sabes? No sé, también te hace ilusión ver. Cuando digo teatrillo es todo ese rollete que va alrededor del E3. Es que si para ver vídeos a las tantas de la mañana, pues ya lo veo de mañana. No, tampoco me importa mucho. También fue bastante espectacular en Ubisoft precisamente en la presentación del DLC del Kingdom Rabbids este, que es tipo XCOM, con el concierto, bueno, la música en directo que hicieron, más después la aparición de Miyamoto con la entrega de la figura y tal. O sea, Ubisoft tiene muy medido en los E3. Que dentro Ubisoft del cabe ha tenido espectáculo. Bueno, vamos a hablar de juegos. Vamos a seguir. ¿Quién quiere continuar con un juego que le llamase la atención? Bueno, pues sigo yo mismo. Venga, por ejemplo, con un juego que Ha retratado un poco lo que es a veces la prensa, ¿no? Porque Cyberpunk 2077, del cual hablamos también mucho con Johnny, Johnny está textualmente, digo, deseando que le cierren la boca. Sí, juego. Lo dije y me la están cerrando. Correcto, porque empezó, hagamos una cronología temporal, ¿no? Empezó el día 1, digamos, pues yo que sé, el lunes, con un vídeo, un pequeño vídeo con escenas prerenderizadas, el típico vídeo de, pues es una intro. Sí, que textualmente decir. Yo dije, precioso el vídeo, pero ahora mismo puede ser un RPG, un FPS o un juego por turno. Y no fuiste el único que lo dijo, digo, claro, es que un vídeo de tal no puede ser, bla, bla, bla. Bueno, hubo muchas críticas al respecto de que hubiera un vídeo pues tan poco, bueno, llámale personal, llámale que revelase tan poco sobre el juego. De repente empieza la gente a probar el juego, más que a probar, a ver media hora, creo que había media hora de gameplay que algunos periodistas pueden acceder, del cual todavía no se ha filtrado nada, y la gente empieza a decir que si el juego es la repera, que es en primera persona, que dicen que es una mezcla entre Deus Ex y The Witcher, cuidado con esa mezcla, que es como, Dios mío. Empiezan a hablar también la gente sobre ese momento de Witcher 3, que yo no he entendido hasta hoy, en el que Ciri habla precisamente de que ha visitado el universo de Cyberpunk, a mí eso me dejó loquísimo. La gente empieza a decir que es un juego tan avanzado que no está ni siquiera a esta generación, que estaría pensado para una próxima, aunque luego la propia CD Projekt dice que no, que es para esta. Vamos, que de repente un juego que el lunes era una piltrafilla que dices que gratuito, que barato, el miércoles es el GOTY de la vida, con permiso de Naughty Dog, evidentemente, esto ya entraremos después. Con lo cual dices, hombre, no sé, pasamos aquí de un odio extremo a amar con locura a un juego, y yo digo, a ver, Cyberpunk 2077, es que el momento que es CD Projekt, yo incluso el lunes digo, vale, si es un vídeo tal, pero es que ya imagino que si no nos calla la boca, como mínimo será un juego muy, muy, muy, pero que muy decente. Entonces, hombre, vamos a calmarnos un poco, que diría el señor Pokémon, ¿no? Vamos a calmarnos, no vamos a sacar un vídeo, empezamos a criticar para el día siguiente empezar a decir, no, qué bonito, qué maravilloso. Yo estoy deseando el juego, porque a mí ya digo, me vendes un juego tipo Witcher en versión futurista Cyberpunk y estoy, vamos, como tú con el Skyrim casi. Me da miedo, incluso me dijo un oyente por Twitter, me dice, los abogados especializados en divorcios están encantados con esto, porque esto realmente me puede costar mi matrimonio, y mi familia. Así es, no, que te lo costó el Zelda. A punto estuvo. El de Witcher 2, digo, perdón, el de Witcher 3 ha hecho mucho daño. Tenemos muchísimo. El hype encima con el muchísimo. Cyberpunk. Muchísimo. Es que solo que capture un poco el rollo jugable de The Witcher 3 con esta estética tipo Deus Ex, es como mezclar el oro con el diamante. Es como, por Dios. Si lo consiguen, si nos callan la boca, que decía Johnny, vamos, encantados, porque va a ser uno de los juegazos del bueno, no sé, el año que viene, ¿no? Dicen que aparecía. No lo sé. Del año que aparezca. Pero ese era, juego era mi miedo, el decir, no creo yo que CD Projekt tenga el músculo para hacer algo de esa envergadura. No que no tengan capacidad técnica o el saber hacer, el músculo para hacer el nivel de assets y el nivel de cosas que hay que hacer, porque si me dices que es como Witcher 3, pero a lo alto, estamos hablando de un mundo muy grande, y ojalá me calle en la boca y digan, mira, aquí lo tienes. A mí, en cuanto a presentaciones, en este caso hay una cosa que me gustó mucho, y es que cuando salían las líneas de comandos de MS-2, muy Cyberpunk, porque precisamente es futurista en los 80, como lo veríamos en los 80 de MS-2, empezaron a salir líneas a saco muy rápido, que eran códigos para bajarse de Witcher 3 Gold, pero en la tienda de Microsoft. ¿Qué pasa? Que mucha gente no lo sabíamos, o sea, no sabíamos qué era. Yo empecé a coger todos los códigos que podía y los empecé a probar en Steam, no funcionaba ninguno, fui a GOG, no funcionaba ninguno, y dije, claro, porque era una presentación, o sea, dentro del marco. Y cualquiera que haya tenido 360 ha reconocido esos códigos. Claro, claro. Yo no, y ya los habían cogido todos. Y mira que probé como 40. Pero eso me gustó mucho, la presentación, de lo que estábamos hablando antes. Me gustó mucho porque me hizo interactuar con ellos. Es decir, ya lo he visto y ya no soy parte de la presentación. Ostras, me ha hecho volver a mirar, quedarme quieto. Y eso me ha gustado mucho. Es que, de verdad, no es Naughty Dog, evidentemente, pero si Naughty Dog es una primera división, CD Projekt está ya en una segunda, dejando todos en regional. Es que CD Projekt Red también está a un nivel que parece que no, dices desde fuera, piensas es una empresa pequeña, tiene poco músculo, que dice Johnny, pero la realidad es que esta gente ha sacado X juegos, poquísimos juegos en su tiempo de vida, y madre de Dios, o sea, es que realmente The Witcher 3, cuando apareció The Witcher 3, yo también pensaba, esta gente no será capaz de sacar un juego de esta envergadura que están anunciando. No lo pensé, dije, es que es imposible. Había jugado Witcher 2, lo había disfrutado muchísimo, pero dije, pero es que están hablando de un sandbox a un nivel ya inaudito. Y no lo creí, y luego me cayeron la boca. Por eso ahora digo que Cyberpunk diga lo mismo, pues ya me lo tomo con precauciones para decir, bueno, espérate. Porque además también han dicho que va a ser un poco también Batman Arkham, en el sentido que habrá niveles. O sea, plan que no será lo mismo ir a ras de suelo que ir por pisos de arriba. No, no, es que han dicho que al contrario de Witcher, que era más horizontal, aquí, al ser en rascacielos, exacto, va a ser vertical, que era mi miedo. Estabas hablando, aunque parezca que no, hay más superficie que en The Witcher 3. Uh-huh. Ese era mi miedo del músculo de la compañía. Que ojalá me cierre la boca, ojalá, como me la ha cerrado Nintendo muchas veces. Venga, vamos a por ti. David, ¿algún juego a destacar? Bueno, aparte de los que han dicho estos de Spider-Man, Cyberpunk 2070, me gustó más que el tipo de presentación, como ha dicho Rafa, de que de pronto todo ahí con letras y todo que pasa, como si fuese un error, y de pronto el Cyberpunk 2077, que era la mejor forma de presentarlo. A mí, pues me impresionó también mucho cuando en la conferencia de Microsoft, pues presentaron el Kingdom Hearts 3, que es una saga que al principio no me llamaba mucho, porque, ay, Disney para críos, pero bueno, viendo todo el fandom que tiene detrás, le he empezado un poco a coger el gustillo, he empezado a jugar al 1, y la verdad, ves, por ejemplo, las animaciones, y comparadas con las películas, por ejemplo, la de Enredados, me parece que era de la Rapunzel, con los vídeos que hacía esta gente Square Enix, ostras, te quedas anonadado, y sobre todo la música de Yoko Shimomura. O sea, a mí me ha calado. O sea, este no sé si será uno de los que tende de ver reserva, pero ahí está. Sobre eso, Saeva, era flipante ver que el metraje del mundo de Toy Story de Kingdom Hearts 3 se ve mejor que la película original de Toy Story. ¿Sí? O sea, veías y es que se ve mejor que la película original de Toy Story, es increíble. O por ejemplo, ves al Sora en lo de los Piratas del Caribe, el traje. Y la verdad es que recuerda mucho, por ejemplo, a Bloodborne. No, este era, perdona, era el mundo de Bloodborne. Eso, no era el mundo de Kingdom, de Pirata del Caribe. Venga, vamos a continuar con más cosas. Johnny, ¿qué destacarías tú? Pues al principio tuve un poco de decepción con lo nuevo de From, lo del Sekiro, ¿se llama? Sekiro. Pues eso, que vi las imágenes, vi los vídeos y pensé, es un Dark Souls con otro skin. Sinceramente pensé eso. Y me sabía mal que estuvieran estancados, pero leyendo a posteriori sobre el juego, ya han dicho que nada de números, nada de RPGs, que va a ser un juego basado en la habilidad. Y ahí ya me han ganado. Ahí ya quiero ver a ver dónde va. Y luego la conferencia de Microsoft, que remonta muy muy bien, presentó mucho. Lástima que no sea todo suyo. Presentó mucho. Fue muy gracioso el inicio. Salió el presentador y dijo algo así como que estábamos en una era de máxima creatividad y luego presentó Halo 7, 8, no sé qué. Infinity me parece que era, Halo Infinity. Pero bueno, la conferencia fue pam, pam, pam, pam, pam, un montón de juegos. Pero leía yo por Twitter una comparación que me pareció muy acertada, que Microsoft era como esos equipos que se esfuerzan mucho y que tienen los mejores jugadores y lo hacen todo bien, y luego llega el Barça que tiene a Messi. Y esto es me pareció ideal, o sea, comparación perfecta. Microsoft hizo todo bien, presentó todo lo que tenía que presentar, pero luego lo piensas en frío y dices, no presentaron nada único. Sí, empezaron con un Halo, pero juegos similares a Halo lo vas a tener en otras consolas. Luego llega Messi, te presenta The Last of Us y no vas a tener eso en ningún otro sitio. No. Ese es el tema que me ha parecido de Sony. Aparte, todos los juegos de Microsoft también salen para PC, ¿no? Todos los juegos exclusivos de Microsoft salen para PC, pero lo que te digo, los exclusivos de Microsoft, no he visto nada único que te haga decir necesito una Xbox o un PC. No, los Funkos. Eso es exclusivo, tío. El Gears of War, claro. Es el Gears of War 5. Pero esos Funkos, tío. Los Funkos fue una troleada buena, ¿eh? Sí, sí. Por unos segundos pensaba que se lo presentaban eso. Me parece interesante el Gears of War. Eso es único, tío. El tipo XCOM. Sí, el que es el tipo XCOM. Sí. Tiene buena pinta, a ver qué sale de ahí. Para móvil, ¿no? ¿Es? No, para PC. Ah, es para PC. Para móvil es el de Funko. Ah. No, sí, digo el de Funko. El de Funko es para móvil, pero han sacado uno tipo XCOM. Presentaron el de Funko, el Tactics este que era. El Gears of War Tactics. Y el Gears 5. Y el Gears 5. Pero luego llega Sony con de las sofás y dice, aquí mando yo. Esto es lo que ves. Muy bien Microsoft comprando estudios, pero también llegan tarde. Llegan tarde porque esto, ¿cuándo lo vamos a ver? Hemos comprado 5 estudios. Bueno, 4+1. ¿A qué estudios han comprado? Tengo por aquí apuntado. Ha comprado Undead Labs. Ninja. Hacen buenos juegos. State of Decay me parece un buen juego, pero creo que le dan un peso que no merece. Pasa como con Crackdown. Crackdown porque fue famoso, además de por ser muy buen juego, porque venía con una demo de Halo. State of Decay es un muy buen juego indie. Yo lo jugué, me gustó mucho porque me sorprendió, pero no es un juego para representar una consola como lo están poniendo. Han comprado a los que hacen los Forza, el Playground, que había rumores de que se iban a meter en una saga de mundo abierto. Veremos. Hablan de Fable. Veremos. Joder, Dios mío. A Ninja Theory, que cuadra, porque el año pasado con el Hellblade las cuentas le salieron regular. Lo hablaba con David Jorn, un desarrollador. Hicieron algo raro con las cuentas del triple I este que iban a hacer, que anunciaron a los meses de salir que habían tenido beneficios antes de tiempo. Y decías, ¿cómo es tu modelo de negocio? ¿Querías rentabilizar la inversión 6 meses después o 1 año después? Era algo muy raro. Y ahora, claro, a todo pasado, dices, ah, ahora cuadra que te ha absorbido Microsoft y te va a salvar el culo. Y han comprado también a Ninja Theory, Compulsion, los de We Happy Few, que Aida le tiene ganas al jueguecito, y un estudio nuevo que van a hacer, pero los juegos no se hacen de un día para otro. O tienen ya algo hecho, o cuándo van a presentar juegos nuevos. ¿Para la equipo nueva que han anunciado? Veremos. Aida, vamos contigo. ¿Qué destacarías tú? A ver, yo es que el problema es que he apuntado demasiados juegos. ¿Cuántos de Lego? No, de Lego como no han presentado ninguno, no he apuntado ninguno, o sea, pero... un E3 de mierda, entonces. Sí, luego si queréis hablamos de lo que no nos ha gustado del E3 y os comento lo que no me ha gustado nada. Que no hay Legos. Venga, pues cuéntanos, ¿qué te ha gustado? A ver, tengo varios títulos, la mayoría son sobre todo destacables por su narrativa. No miro tanto la jugabilidad, sino las historias que más me llaman. Para empezar, bueno, Square Enix presentó The Awesome Adventures of Captain Spirit, que es ese título dentro del universo Life is Strange, pero que no es un Life is Strange. Tampoco sabemos cuántos capítulos tendrán y si es como el Before the Storm, un contenido más pequeño que el juego base. Pero bueno, se ve que por lo visto es las aventuras de este niño que juega a ser un superhéroe. Algunas de las decisiones que tomas sí que interferirán en el Life is Strange 2. Entonces, de momento es todo lo que sabemos, saldrá gratuito. Que eso me llama mucha atención, es Don't Not, cómo está, bueno, este no sé si es Don't Not o es... Me parece que en este caso no, que Don't Not estaba con Vampyr y por eso están demorando tanto el Life is Strange 2. Lo que no sé si es gratuito porque es una demo de algo o es porque es el primer capítulo de una nueva saga. Eso lo sabemos, pero de momento no han dicho que sea el primer capítulo gratuito o... No han especificado mucho al respecto, solo sabemos que el día 26 de junio ya estará disponible. Entonces, en breves, podremos decir qué es lo que era gratuito y lo que no. Y bueno, pues es el típico Choices Matter, que jugabilidad poca, pero historias suelen ser muy, muy emotivas y muy, muy divertidas. Luego también he visto otros juegos así que me han llamado la atención. Uno fue Sea of Solitude. Es ese juego que tiene una estética súper artística y llevaremos a Kai, que es una mujer joven, que se convierte en monstruo porque, según lo que dice en el propio tráiler, cuando los humanos están demasiado solos, se convierten en monstruos. Creo que la historia me... Bueno, yo, es que vivo sola y yo a veces me lo noto, que me estoy convirtiendo en monstruo poco a poco. Bien. Entonces, a mí es un juego que me llama y pienso, pues sí, yo creo que me podría acabar pasando, así que vamos a echarle un vistazo. La verdad es que el tipo de historia, el tipo de juego me recuerda mucho a Papo y Yo, que es un juego que habla de un tema bastante triste, bastante duro, pero lo hace de una forma más artística, más fantasiosa, y entonces creo que es un título que yo al menos es una compra asegurada. Ok, ¿alguno más que quieras destacar? El plátano. Bueno, el plátano, seguro. El plátano. Por Dios, el del plátano. O sea, claro, aparte te lo ponen con Devolver, que realmente Devolver la conferencia fue muy divertida, pero juegos que me interesen solo está el de My Friend Pedro. O sea, los otros fue un poco... Meh, pero la conferencia fue muy divertida. El caso es que te pongan ahí con música en plan un ballet de disparos y un juego que la premisa es un plátano me obliga a disparar a gente, pues hombre, me llamó la atención y querría probarlo. Lo que, chafardeando al respecto, vi que era un juego de estos que estaba en las plataformas estas de minijuegos Flash, de Newgrounds o New... Bueno, a Devolver le suele pasar mucho pues eso. Pues es un juego que hace muchos años que existe y ahora están haciendo la versión no cutre, digamos, del mismo. Pero el concepto ya llevaba años y se ve que mucha gente lo pudo jugar eso en juego Flash de estos gratuitos. ¿Y el último que nos quieres destacar? Uf, tengo que elegir solo uno. Bueno, quieres más, pero este de Quiet Man que tienes por aquí. De Quiet Man me llamó mucho la atención por el hecho de que en el anterior programa ya hablamos un poco de la diversificar en el mundo de los videojuegos, ¿no? De la pelea no es tanto si ahora aparecen mujeres o si aparecen lesbianas, sino el hecho de por qué no aparece un montón de gente que debería estar representada en este sector, que también es gente que existe fuera del mundo de los videojuegos. Entonces, el hecho de que pongan una persona sordomuda, parece ser, en el tráiler, me llamó mucha atención. Es decir, vale, estamos integrando un nuevo personaje, que sí, que es una especie de justiciero que va pegando hostias, pero ya me llamó mucho la atención. El problema está que del tráiler no podemos deducir nada. Sí, que es muy feo. A ver, es muy feo, sí. El tráiler. Más que el de Jump. Vos metáis con Jump Force. Nivel, es que parecía un trailer de un juego. A ver, de los no, 90. Mira, te voy a decir: el de Kaiman de Ken Ben es Quiet feo el trailer y del otro es feo el juego. Pues. A ver, yo en este caso lo veo como algo positivo, es decir, han integrado un protagonista sordo, me parece algo que no sé si a día de hoy se había hecho, y quiero creer que será algo que, bueno, ayudará, como el caso ese que comentábamos de Watch Dogs, ¿no? Que alguien que tenga pues este tipo de discapacidad se sienta más integrado. Entonces yo sigo apostando fuerte por este, a pesar de que no sabemos absolutamente nada del título. Bueno, a ver si poco a poco vamos sabiendo un pelín más del juego, pero bueno, la idea principal está muy bien. ¿Alguno más quieres destacar? A ver, venga, hay dos más aún. Venga, dos. Lo siento. Vale, este rápido, NeoCap. Es que ya se levantaba para ver las conferencias, no sí, era como nosotros. Yo, que en el trabajo me veían con las ojeras y dicen, ¿en serio? Y yo, sí, en serio. O sea, me he puesto alarmas todas las noches. El caso de NeoCap. Es una aventura totalmente narrativa y dialogal, en la cual las decisiones que tomas son lo que te van adentrando en la historia o consiguiendo el objetivo. Es el que, no sé si lo recordáis, que salió en la de PC Gaming. Es un juego futurista, donde una taxista, que destacan que es humana, o sea, intuimos que hay taxistas no humanos, va conduciendo buscando a una persona. Y el caso es que los taxistas que tiene, o sea, los pasajeros que llevas, te van dando más pistas del entorno que hay o de dónde puede estar la persona que buscas. Pues en este caso, las conversaciones que tienes con ellos, por ejemplo, si es una persona borde y tú te fuerzas el ser amable, luego acaba repercutiéndote porque te sientes mal porque te están vacilando. Entonces, ese tipo de historia narrativa con decisiones, pero que afecta a la historia. Y bueno, Control, que no se ha hablado de él. Yo empecé el tráiler y dije, esto es Quantum Break. Esto es Quantum Break, esto es Quantum Break, esto es Quantum Break, esto es Remedy por cojones, esto es Quantum Break. Y no, es una nueva IP que, por lo que hemos visto, es una agencia de control en la cual investigan unos objetos con ciertas, bueno, objetos anómalos, y entonces pues alguien, una organización externa les ataca y tienes que restablecer el equilibrio la protagonista tiene que restablecer el equilibrio en las oficinas. Yo, cuando lo estaba viendo, me da toda la pinta de estar viendo una cierta peli de Nolan, que es en plan, las escenas estas de cómo altera la realidad, es muy Origen. ¿Te parece muy Quantum Break? Porque todo el mundo que lo ha probado en L3 dice que han cogido Quantum Break y lo han reciclado. Y le están llamando Quantum Break 2, no es coña. Pues, se parece mucho, pero no es malo, no es un mal juego, y yo creo que es un juego que me gustaría probarlo al menos. Pues, gracias, Aida. Claro, como viste todas las conferencias, pues tiene muchos juegos que apuntar. Aquí, claro, como el resto, somos unos flojos. Rafa, ¿qué destacarías tú de juegos? Pues mira, de los que nos han dicho, por ahora, Resident Evil 2, ¿no? ¿Sí? El remake, la verdad es que tiene muy buena pinta, aunque hay mucha gente que se ha quejado. ¿De que se ha quejado de que no son cámaras fijas, de que no se mueve el personaje como un tanque, ¿os acordáis? Los controles del tanque de MSX, que se movía así. ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué ha dicho eso? Joder, tú no sabes, en Twitter, que no respetan el espíritu. Mira, cuando vi el gameplay y cuando vi la fidelidad de las escenas y todo, es que dije, lo quiero ya, o sea, ¿en qué va a salir? Que me lo compro. Rafa. O sea, la gente prefiere que sea malo, pero sea fiel. Exactamente, literalmente, que sea en HD. Se están quejando de que el juego es mejor. Literalmente. Es que es lo que digo, es decir, literalmente el juego es mejor en todos los aspectos. También pues te hay digo, gente que no le gusta. También te digo que cuando salió Resident Evil 4, en su tiempo también al principio las críticas, pero luego todo el mundo se cayó la boca. Porque, hombre, se cayó la boca, puedes criticarlo por algunas, cómo funciona la cámara y demás, todavía se puede seguir criticando, pero a partir de ahí, esa manera de trabajar con las cámaras y demás, ostras, se ha mejorado muchísimo y ahora está infinitamente bien implementado y todo. Me gustó eso de que vas apuntando a rodillas y brazos y se van cayendo. Luego, aparte, lo que no me gustó, por ejemplo, es las caras de la prota, la Claire. Se ha quejado mucho de eso, sí. Es que las veía un poco raras. ¿No? Es más diferente. Pero oye, con lo que dices tú, es un juegazo. Juegazo y lo quiero ya también. ¿Alguno más quieres destacar? Sí, bueno, no sé si quería decir alguna cosa sobre Resident Evil. Sí, pero no ha aplaudido mucho cuando lo has mencionado. Bruno ha aplaudido, le he visto aplaudir y ya. Estábamos hablando antes de spoilers y cosas y filtraciones. Se sabía que estaban haciendo el Resident, pero que iba a ser tan acojonante, no. Es que es la leche. Es que muy cualquiera la leche. O sea, mi hermano, porque es un señor mayor, ya está durmiendo. Si no lo hubiera llamado, ¡despierta, despierta! Yo hubiera llamado a su casa porque es que es la bomba. Y sobre todo yo, que el 7 no lo toqué ni con un palo porque era en primera persona y lo paso muy mal con esos juegos, volver otra vez a la tercera con el guión del original, pero con lo que dices tú, reventando brazos, no sé, me parece. Y encima, además, que sale prácticamente ya. Sí, sí, porque sí. Estamos acostumbrados a que ver 2019 y bueno, ya vendrá 2020. Y aquí te dicen que no, que esto es en enero. Que por cierto, el febrero del año que viene va a ser el nuevo octubre. ¡Ostras! Tres juegos. O sea, es como, pero no hay economía que cuesta de enero, no se espera. Yo soy Rostar y retraso el Red Dead y lo saco en febrero. Por joder. Solo para fastidiar. ¡No! Roberto. Y a esos que se quejan de que el remake del Resident Evil 2 no es fiel y nada de eso, vamos a ver, que van a meter a Hank y Tofu. Sí, sí, o sea, van a meter los dos personajes ultra secretos del Resident Evil original, que uno es una barrita de tofu gigante con una bandana tipo Rambo. O sea, si eso no es ser fiel, qué es? Nada, ninguno os queréis quejar, nada. No, ¿estáis de acuerdo con Roberto? No. Bueno, no, quería comentar otro juego. Venga. Este juego me ha llamado mucho la atención porque junta Minecraft. ¿Sí? ¿Cómo era este? No Man's Sky. Juego de gestionar recursos, estilo vale. Pues, yo qué sé, SimCity, estas cosas. Y es de los de Goat Simulator. Y lo han creado los de Goat Simulator, que se llama Satisfactory. Satisfactory consiste en ir a planetas para crear una fábrica. ¿Eh? Que no sabemos qué fabricará, pero será la hostia. Es un juego de capitalismo. Exactamente, no, pero además destrozando el planeta para generar recursos. El juego del capitalismo. El juego del capitalismo. Y he visto vídeos y claro, es que es brutal. Creas una fábrica que de estas fábricas que... ¿Cómo se llaman los inventos estos? Ahora no me sale el nombre. Que son máquinas que llevan, no te llevan a nada. Simplemente tiran una cosa, mueven sí, otra, si generan así. Algo y pues ahora no me acuerdo. Estos, bueno, inventos muy locos, ¿vale? Pero en formato fábrica. Y al final de la fábrica, cada vez, en cada nivel, pues saldrá algo que no sabes. Y lo he visto muy original, sobre todo por cómo está pensado, porque es en primera persona. No es el típico juego que tú coges, arrastras y demás, sino que estás dentro de la fábrica y vas moviendo las cositas para que generen nuevas... Será, a ver, como en el Elite, por ejemplo, que hay un tanto por ciento de planetas descubiertos, aquí será el rollo de un tanto de por ciento de planetas destruidos, arrasados. Beneficios. Oye, una cosa, que estaba revisando aquí el guión y estoy muy preocupado porque no EA nos hizo un public reportaje del Anthem y aquí nadie lo ha puesto. ¿Qué está pasando? No, a ti lo que te preocupa es otra cosa. ¿Qué me preocupa? A ti lo que te preocupa es que el elefante está en la habitación sí. Y todavía nadie lo ha sacado porque estamos esperando a que lo comentes tú. Bueno, pero antes... ¿Qué Anthem ni qué Anthem? Estoy ¿qué preocupado. ¿Qué le interesa al Anthem? ¿Por qué nos quiere vender tanto EA Anthem? Porque da dinerichu, dinerinchi. ¿Seguro? ¿Y por qué ha invertido mucho dinero? Muchísimo dinero, claro. Pero es que es verdad que me parece curioso, ¿no? El ignore que se le está sometiendo a Anthem. Totalmente, ¿no? Lo que decía antes, lo único que ha intentado EA... Y lo único que tenía que hacer era vender Anthem. Aquí repaso la lista que hemos hecho todos y todos hemos hablado de Messi. Todos. Sí, déjale a Mirindo que hable de Messi ya. ¿Quién ha hablado de Anthem? Nadie. Pues eso. Pues déjale a Mirindo que se regodee con su Messi. Venga, Mirindo, lo está bueno, deseando. Pues llevamos 43 minutos de programa. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha valido para nada porque lo importante es el de Last of Us 2. Ya está. Sí. Juegazo. Es que es y ya perdona está. Que te interrumpa, Mirindo, pero es que es unánime. Es que te puede gustar Cyberpunk, te puede gustar Spider-Man, te puede gustar todos los juegos que habéis comentado, el de la banana, te puede gustar y todo el mundo encantado, puedes discutir, puedes debatir, pero es que es unánime. Que es que dices, es que ya no solo es unánime el hecho de que todo el mundo ya diga que es el mejor indiscutiblemente de la E3, sino que es unánime lo que estamos diciendo ahora, de que es que no. Es que es absoluto. No hay margen de error ni de discusión. Es y punto. Funs. No hay más. Sony, en su conferencia, que parece floja, presentó muchos juegos exclusivos y muchos juegos buenos. Solo se habla de uno. Sí, sí. Yo es que creo que Sony, empezando con el de Last of Us 2, al menos a mí personalmente, creo que ahí se equivocó porque yo vi el juego y luego lo que me presentaban... Es que casi no lo veía, me daba igual. O sea, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Es que además es otra liga, otro deporte, otro universo, otro todo. Es y hubo... Increíble. Hubo no sé quién que puso en Twitter que me encantó, que dice, lo mejor de todo será ver a cierta clase de cavernícolas, que todos conocemos quiénes son, que se verán obligados a comprar el juego en plan de jódete, te lo vas a comer, te lo tragas a la porra, desgraciado. Sí, señor. Pues claro que sí. Que fue una declaración de intenciones muy... Que ya sé que no habría por qué hablar, pero por desgracia hay que hablar. Sí. El famoso beso. Pero si ya se ve en el 1. Sí, claro que se ve en el 1. Pero aún podría haber algún cavernícola que diga, no, es que no sé qué, es que son muy amigas y viven en Menorca, yo qué sé. O sea, pero en este ya es en plan de, venga, es que es así, punto. Además que lo decían en creo que en Eurogamer, decían, es que es fantástico porque la gente que estaba allí dice, es que estás en el auditorio, en el mayor auditorio del mundo del videojuego, el más grande, el donde está donde hay más, más emoción, donde está más gente más atenta, y sucede eso de forma tan natural, tan, tan humana, que nadie le dio más importancia, salvo en el momento que llega a las redes sociales y pasa lo que pasa, pero que fue una declaración de intenciones, en mi opinión, muy interesante y que vale la pena destacar, en el buen sentido, evidentemente. De hecho, sobre el beso, más que sobre el beso, es que de verdad, o sea, es esa escena está tan bien representada. Sí, hablemos del beso. Está hablando del beso, déjale. ¿Vas a hablar de las físicas de los labios? Sí, de la saliva como... ¿De esto? Lo digo completamente en serio, es el primer beso en un videojuego que veo que es un beso de verdad. Y lo digo completamente en serio, labios que se tocan. Es que toda la escena de verdad, es decir, está hecha con un mimo, con un cariño, con un estilo, con una elegancia... Y tan bien hecho todo, que es que estás esperando y dices, pero comeros los morros ya. Pero es que luego he visto vídeos in-game y las animaciones faciales son iguales. Son las mismas. No es lo típico que en una cinemática que está hecha con captura se ve de cierta manera, Johnny, y luego in-game se ve diferente. Johnny, es Naughty Dog, tío. No, es un nuevo nivel de Naughty Dog. Antes no era así. Naughty Dog siempre va un paso por delante. Siempre. Con Uncharted 4 iba un paso por delante. Me hace mucha gracia la gente que está dudando de ese tráiler, diciendo que es falso. Cuando venimos de un God of War, como venimos, y cuando a Naughty Dog se le presupone ciertas cosas. Es increíble. El vídeo es increíble. Lo he visto 10 veces. 10 veces. También os digo una cosa, estoy un poco cansado de los juegos ultraviolentos, ¿vale? De estos de cuchillo aquí en la tráquea y tira para adelante. Pues salió, lo primero que le hace es clavarle un cuchillo aquí, yo aplaudiendo. O sea, es que de verdad, no, todo en general, o sea, está muy bien hecho porque vivías absoluto y completamente cada momento del juego y de las escenas. ¿Pero qué dices? Si yo aplaudí en mi casa con el martillazo. La gente aplaude con el beso, pero yo aplaudí con el martillazo en la cara. Exacto, exacto. O sea, era una violencia tan... Es tan difícil hoy en día que te sorprenda la violencia de un juego, que es que tiene que ser seca e impactante. Y esto era tremendo. También es verdad que yo tengo mis dudas de que un servidor, cuando se ponga a jugar, sea capaz de hacer una coreografía tan bonita como la que salía en el tráiler. Porque en el tráiler era como una película de John Woo. Era, cojo esto, me pego, me agacho y no sé qué. Luego vamos todos por el juego como si fuera, nos hubiéramos levantado de la ducha y nos rebalásemos con cualquier cosa. Pero vamos, yo violencia, a mí me parecía estupendo, vamos. ¡Viva la violencia! En este caso además es eso, el tráiler empieza muy lento, empieza con una escena muy tierna, muy emotiva, como es la del beso y todo. Entonces te vas situando en un contexto en plan de, ves que vas a sufrir con este juego, o sea, todo el mundo dice, bueno, si te enfocan tanto esta chica es que va a morir o algo va a pasarle. Y justo después viene esta violencia súper rápida, que es en plan de, el contraste de cómo de esta sala súper iluminada pasas a ese escenario oscuro con Ellie defendiéndose, pero... Que yo pensaba, yo digo, vale, se ha escondido bajo el coche, ahora dispara tal. Esto está sucediendo tan rápido que si son quick time events, son los más rápidos que he visto en mi vida. Te voy a decir una cosa, voy a hacer una apuesta de la chica. No va a morir. La vamos a tener que matar nosotros. Pues va. La van a infectar. Joder, apuesta sí, aquí, como en apuesto. Yo apuesto. Es lo que iba a decir el yo. El bicho muere, ¿no? O sea, el nuevo el bicho lo, muere. Lo que decía, lo y que... Joel, ¿dónde está Joel? Eso... Qué pesados todo el mundo. ¿Dónde no, está tío, Joel? A ver, ¿dónde está Joel? Cuando has jugado al 1, a ver, yo también tengo cariño a Ellie, pero también, oye, cuando... A los dos, tío. Qué bien, que no me importa que esté solo ella jugando, pero oye... Que me digan algo del Joel, me daba... Ostras. Pero es que a lo mejor no te... Claro, precisamente. Es decir, la de gente es... Yo quería ver a Joel. No. Pues a lo mejor es que la gracia, o sea, es que lo veas en el juego. Sí. A ver, Eva, Joel está durmiendo. Es un señor mayor. Ya no lo está sé, de fiesta ya como lo el sé. Joven. Es que ya lo sé. Tendrá ya 70 años. Que no es del rollo a ver que... Oye, ya no lo voy a jugar. No, pero oye, también le acoges un cariño y ya está. Hablamos hace un momento de callar bocas. Más que Naughty Dog, que las lleva callando desde sí, los años que sí, 95. Sí. A mí, mira, no hacía falta ni el beso, no hacía falta ni gameplay ni nada. Yo ya sabía que Last of Us 2, juego, o sea, ¿cuántos de nosotros de salida va a comprarlo? Todos. Yo, todos, lo quiero ya y lo quiero jugar ya. Yo si el Resident Evil 2 no sale para PC, o sea, me o para otra, la Play 4, para estos dos, solo. Es muy chulo, es que es muy chulo. O sea, mira que a mí en la versión de Play 3 no le cogí el tranquillo, pero en la Play 4, Last of Us, es que me encantó. Y ya que hemos sacado un poco el tema homosexualidad encima de la mesa, Assassin's Creed... que también está siendo muy... Oh, me ha encantado, me encanta, perdona, es que me encanta el momento Twitter de la peña diciendo, ay, no, es porque en la antigua Grecia no había homosexualidad. No, vete apenas, apenas. Vete a los libros de historia, pavo, no, no, porque joder. Y luego remate era porque eran cristianos. Sí, ¿sabes? Claro. Venga, venga, anda, a mí, del, a tu pueblo. El nuevo Assassins... Me gustan las novedades que he visto, pero llegan tarde. A mí la saga ya me ha perdido. ¿Tú jugaste al egipcio este? ¿Cómo se llama? Sí, y el modo RPG lo echa todo para atrás, te hace farmear, y este ya han dicho que lo van a potenciar. Hmm. Y a mí hay novedades que me gustan, como poder elegir conversaciones, pero sigue siendo el mismo Assassin's. Tiene cosas muy buenas, tiene ciudades muy grandes, combinadas con algunas animaciones que parecen de Play 2. A mí ya me han perdido. Yo lo siento mucho, pero ya a ver, estoy fuera. Perdona, Johnny, has dicho farmear, submisiones, sí. Assassins, todo. A la saca. A la saca, ¿no? Estoy jugando al Mad Max, qué feliz soy haciendo submisiones. Sí, ya, ya. Venga, a buscar chatarra por el desierto. Oye, por cierto, punto a favor de EA con los intolerantes estos de que decían que en el Battlefield van a aparecer mujeres y tal, que EA ha dicho, oye, pues si nos gusta, no os compréis el juego. Nos la pela bastante. Oye, pues un punto a favor también para EA y en la lucha esta contra la intolerancia, que últimamente está el tema que da mucho asco en el tema. Bueno, iba a decir videojuegos, pero en el mundo en general, con tanto intolerante por ahí suelto. Oye, ¿algo más del The Last of Us? Son preguntas solo a ti, sí. ¿No? No, que yo lo quiero ya. Ya. Naughty Dog, ponte las pilas. Bueno, espérate, que te tienes que pasar el Red Dead. Mira, pues si saliera el Red Dead y el The Last of Us, tendría dudas. ¿A quién quieres primero, más? ¿Eh? ¿A papá o mamá? Ahí está el problema. A los dos. Jugaría a los dos a la vez. Yo lo único que quiero decir además del Last of Us es que me da un poquito de miedo, como ha dicho. Como ha dicho Bruno, que claro, es decir, yo no me veo haciendo esas coreografías. Es decir, o está muy scriptado, o has de jugar 40 veces cada nivel para sacar la puntilla y volver a jugar. O, no lo sé, no, bueno, no, que tiene malo eso. El uno, que si está muy scriptado, quizás ya pierde bastante la magia. En el 1 había bastante de esto, ¿eh? Bueno, y era Uncharted 4 también. Si tenemos ya, bueno, pero ya Facebook. No me voy ni a otra saga, me voy a la misma. Ya. Había escenarios en los que dependías, tenías varias vías de acción, de sigilo o de ir a saco. Había escenarios que tenías que romper algún foco y hacer coreografías. Y sin estar scriptado, el juego sí que situaba a los enemigos de cierta manera para que el juego era fluido ya de por sí. Una cosa es el diseño, ya te digo, pero ya te digo, si encima está esto muy canalizado. Confía en Naughty Dog. Confía. Yo solo quiero decir que yo dejé el primero harto de la inteligencia artificial de los hombres Z. Porque era un coñazo. La chica iba por ahí como si estuviera en el Prado, la, y no le atacaba a nadie. Y yo era como en Hot Shots 2, pasaba hacia un ratón, ¡achí! Me venían 17 setas. Sí. Decías tú, ¿pero qué es esto? Entonces yo lo dejé ahí, de hecho no jugué ni el capítulo extra. Y este, si me lo vendéis muy bien, pues a lo mejor me lo compro, pero lo tengo un poco jodido, ¿eh? Porque en el trailer es muy bonito, pero luego a la hora de jugar. No, ya está, vale, que estás mayor y tienes los dedos de palo, no pasa nada, no pasa nada. Pero cómo allá si me toca hacer juego retro. Claro. Que la artrosis se me... El otro día me estuve haciendo una review del de Mega Man, de recopilatorio de Mega Man, Dios. Y la artrosis de los dedos se me hacía posfatina. Eso es más difícil que cualquier Last of Us. Bueno, parece que se está cortando la emisión, que no sé qué ha hecho mal de Last of Us el Bruno y se está yendo la emisión. Sí, ¿no? lo veo como... Parece que nos falla internet o algo. Como Regreso al Futuro, va desapareciendo. No, he de darle la razón que la inteligencia artificial de Ellie a veces era un poco desesperante, ¿eh? Porque encima se escondía como delante de los malos y pasaban por al lado de ella y nadie hacía nada. Y tú estabas allí camuflado y el mínimo ruido y te parecían 40 tíos allí que iban a por ti. Pero de todas formas, me sigue pareciendo un juegazo. Supongo que ahora es que, por lo que se ha visto un poco de Last of Us 2, a lo mejor no le dan tanta importancia a los hombres Z como a las personas. Todo lo que ha quedado derruido del mundo por culpa de esta infección, y ahora son los malos los humanos un poco. Bueno, veremos. Es que hay que ver cómo continuó la historia. Por eso. Porque la historia acababa en un momento muy crítico y con algo muy especial. Oye, vámonos a lo negativo del E3. Venga, Aida, que te veo con ganas. A ver, yo tengo que decir que yo esperaba un anuncio por parte de Square Enix, que no sé si más gente lo esperaba o no. Y no hablo del remake de Final Fantasy VII porque le quedan muchos años por salir. Y 20 ya, como mínimo. Sino Life is Strange 2, es decir, hace 3 años creo que acabó el primer Life is Strange. Nos pusieron entre medio el Before the Storm, que bueno, que era pues una precuela. Y ahora nos meten otro juego intermedio, pero no se habla nada de Life is Strange 2. Ahí me quedo un poco con las ganas de, bueno, me estáis sacando un segundo juego intermedio, ¿cuándo va a salir Life is Strange 2? De momento no se sabe nada. Y una cosa que me ofendió mucho más, bueno, es el hecho de que una semana antes del E3 anunciaron un nuevo juego, bueno, un par de semanas antes del E3, de hecho, un nuevo juego de Lego. Ya decía yo. Bueno, de hecho, este 15 de junio ha salido un Lego Los Increíbles, el cual incluye la película 1 y 2, pero la película 2 se iba a estrenar ahora en junio en España y no viene hasta agosto por culpa del Mundial. Entonces, puedes jugar la película sin que se haya estrenado en tu país. Me parece glorioso. Pero quitando esto, DC Villanos, que es este juego donde los protagonistas son los villanos de Batman, bueno, del mundo DC, de hecho, se anunció 2 semanas antes del E3, ha sido un juego jugable en el E3, o sea, había un stand entero para jugar al juego, y que aparte en la cola tenías un panel donde personalizar tu propio villano, donde podías crearte tu avatar. Pues no se ha dicho nada, absolutamente nada, de este título. Aida, no me odies por lo que voy a decir, pero ¿no puede ser que ya el mercado esté un poco saturado de tanto Lego y entonces hayan preferido no sacar un E3? Lo que ha dicho. A ver, ¿está saturado? Sí. Igual que los juegos de Telltale, igual que tal. Pero siguen vendiendo una burrada. Y es decir, siguen siendo juegos muy vendidos para niños. Aida, ¿en lo que va de año cuántos Legos han salido? No llevo la cuenta, pero el Super Marvel Heroes 2 ha salido este año. Increíble. Bruno, sí. El Lego de los Increíbles me lo analicé para Hobby Consolas. Acabé el análisis y sigo jugando. Llevo 14 horas con él. ¿Veis? Es que no solo es para niños. Y de las sofás no le gusta. ¿Qué hacemos con él? Yo solo os digo que hay sobre sorpresa y hay personajes de Pixar. Además es un juego de que hay que farmear mucho. O sea, que yo creo que Mirindo también podría entrar en Lego Universo ya. ¿Lego qué era? No le hagas eso. ¿Lego qué? No, Lego piezas. Lego el que quieras, porque todos tienen una de horas por delante. Si tengo 2 o 3 por casa, que me compré, que está en una oferta de Steam, lo que pasa que por falta de tiempo no me he puesto, pero... Dale, es duro. Solo me falta, si es que no tengo tiempo ya, si es que no doy abasto con tanto juego. Y el Elite que me quita la vida encima. Oye, ¿alguna cosa más que nos haya gustado de L3? Bueno, por ejemplo, a mí lo que no me gustó fue el juego que presentaron de la Jump Force. Qué feo es. Es feo. Es muy feo. Feo, no le dejes hablar a Ida. Es feo. Primero que la forma de lucha es igual que los Jump Star, estos me parece que se llama así, de la Vita. Cómprate. Y es muy malo. Cómprate el Fighter Z y ponerle DLCs de One Piece y Naruto y tan amigos. Aparte que lo siento. A mí, personajes de anime luchando ahí en Nueva York, para mí es lo más antiestético que he visto. Lo siento mucho. Aparte, yo me imagino el juego se acaba rápido. Dice, ¿cómo te llamas? ¿Goku? ¿Goku? Venga, ¿Goku? A ver. Se mueve. Venga, fuera. En la notita y ya está. Me lo voy a comprar, lo sabéis, ¿no? Sí, ya. Pero es feo. Es feo. No es feo. O sea, vale, sí, lo podrían haber hecho con estética anime, sí, pero no es tan feo. No, a ver, ha pasado de no ser feo a no ser tan feo. A ver. Esto es el efecto Hermanos Calatrava. Que como es había feo. Uno muy feo, te pensabas que el otro era guapo. Pero no, feo eran los dos. A mí me da la sensación de que lo intentan imitar con el 3DS son los muñecos. Es decir, no están intentando hacer nada realista. Están intentando imitar las figuritas que te compras en las tiendas. Así que no, tampoco lo veo tan feo. Yo voy a llevar a Shinigami, yo no sé vosotros, pero yo lo veo clarísimo. No puedes. Bueno, pero llevaría Ya han dicho que los personajes de Death Note no son controlables. Son como especie de eso. Son strikers, ¿no? Strikers. Sí. Es que si no, ojo, es. ¿Cómo te llamas? Bah, tampoco. Lo. Solo está a la punta con la libreta para asustar y ya está. Freezer. Ay, es como el del Marvel vs. Capcom, el abogado. El Phoenix Wright. El Phoenix Wright, también iba con la libreta. Sí, pero Phoenix Wright luchaba. Sí, pero luchaba que tenías que reunir unas pistas para entonces hacer el ataque. O sea, me parece lo más triste. No, pero en Death Note han dicho que no. Que los dedos no te están ahí, pues eso, un tipo striker, no más. Venga, más gente gruñona del E3. Rafa. Los Funkos. Sí. Ya lo he dicho. Bravo. Ya lo he dicho, es que tenemos que remarcarlo. Aquí he escrito varias cosas, pero Funkos. Con eso ya está. Creo que tendría que ponerse en negrita, subrayado. Y en cursiva. Y en 3D y en cursiva, porque creo que aquí no nos gustó a ninguno. A mí no. ¿Te ha gustado a ti, Funs? Espera, que Aida levanta la mano. Aida le gustó también. Yo tengo que matizar que yo esta conferencia la estuve viendo en el canal de Twitch de Fukui. Bueno. Entonces, imaginaos, esta persona que se dedica a coleccionar esos monigotes inexpresivos. Lo sé, le he perdido unos intereses. La reacción, claro, la reacción de Freeman y de Fukui, la contraposición de una sobre la otra. No hables de terceras personas. ¿A ti te ha gustado? A mí me parece horroroso. Vale. pero como cualquier Funko. Pero sí. Yo no entiendo, o sea, los Funkos cada vez hay más, están en todas las tiendas, ahí donde vas, hasta en la panadería de mi barrio venden Funkos, pero si solo conozco una persona que le guste, ¿dónde están esas personas que les gusta? ¿De verdad hay gente que le gusta? Voy a decir una cosa, quizás os duela, bueno, que quizás le duela a Ida. Son feos. Los Funkos son el nuevo Lego. Van a empezar a salir juegos de Funko por todos lados, van a sustituir a los Lego. Tiempo al tiempo. Lo dudo bastante. Yo creo que tiempo ahora mismo con Telltale y Lego ya se están comiendo todo lo que es la compra de licencias. Y de todos modos, yo en mi trabajo, todo el mundo en su mesa tiene un par de Funkos. Se ha puesto seria. Y yo me he comprado los Lego Brickheads porque es del mismo tamaño, miedo. Pero lo tienes que montar y eso mola. ¿Cuándo saldrá la Funko película? Exacto. Supera eso. Lo eso leí no lo hace Funko. Hace un tiempo ya en verás. Twitter. Los Funko son las nuevas figuras de Yadro. Son igual de feos y los tiene todo sí, el mundo. Sí, sí. Y me parece la definición perfecta. O sea, se regalan, básicamente. Es gente que regala en plan a mala idea. O sea, sí. En Fukui es el único que los compra. De verdad. Pero con una ventaja, que se quedan al suelo, tampoco se rompen. Que anda la figurita de Yadro. Sí. En Ankara, si un Funko abuelos. Vale 10 euros. Yo, como poseedor de algunas figuras de Funko... Ah, de tu pueblo. Ya salió... No, quieto. Plot twist. Quiero destacar mi profundo odio hacia ellos... Porque en la tienda de cómics a la que voy se han comido ya el 25% de las estanterías. Y espérate. Que cambien, ya van a cambiarlo de tienda especializada en cómics por tienda de Funkos. Existen. Pero si hay tiendas, tío, hay tiendas de juguetes y de videojuegos en que ya hay como un muro, que parece eso sí. El Game of Thrones, que hay un muro enorme de Funkos, que dices, Dios, no se ve el otro lado. Mi problema no es con los Funkos en general, es... A mí es que hay algunos que son bonitos, es decir, yo ¿qué tengo... ¿Qué van a ser bonitos? Un momento, no, tengo un Vimo, hay gente que tiene algunos que dices, los de Cuphead son chulos, pero claro, cada uno tendrá sus gustos, ¿no? Lo que pasa es que se han comido tiendas enteras, o sea, una tienda de miniaturas, del Triángulo Fico de Barcelona, sí. Tiene dos paredes llenas de Funkos y han quitado muchas otras cosas. Queda un poco de pena, pero bueno. Los Funko de Hanna-Barbera, no sé si os habéis visto... En los autos locos. Sí. Yo tengo, por ejemplo, el coche de pierno de ayuda con Patán. Sí. Es que Patán no es un Funko. O sea, es una cosa cuadrada peluda. El problema de los Funkos son cuando son seres humanos que son todos iguales. Exacto. Es que te puedo. Es que lo hablaba el otro día en una grabación de otra cosa. Imagínate un videojuego de Funko multijugador. A tiros. No distingues a nadie. Son todos iguales. ¿Verdad? O sea, pues ese día son a Funko y Indiana Jones. No, era el de Uncharted. No, era Lara Croft. No, era el de vikingos. Porque son todos iguales. Sí. Tienen toda la misma cara. Por eso no los sacan de las cajas, para saber cuál es cada uno. Claro. Oye, pero lo importante, Rafa, ¿qué hiciste con el Funko que lo robaste a Fukui? ¿Dónde está? ¿Que no lo robo yo? ¿Que seguro que ha sido Pazos, pero bueno, nos echamos la pelota uno al otro. Que está Fukui que no duerme el pobre. Tenemos la teoría de que está detrás de la nevera. Todo es porque el primer día del E3 en el canal de Twitch de Fukui no estaba, estabais el resto en su casa sí. Y decidisteis esconderle los Funkos. Sí. Y no, lo que pasa es que no se los escondimos, empezamos a llevarlos todos a la cama y algunos lo dejamos por ahí por toda la casa, nos dio pena, dijimos, es que es lo que más quieren en su vida. Así que cogimos, los volvimos a poner en su sitio. Y parece ser que uno ha desaparecido, que es el de Wonder Pero Woman. Pero ha desaparecido Wonder Woman, estará en el jet invisible. Exactamente, claro. Exactamente, se ha escapado. Bueno, pues vamos a dejar un poco el E3 ya de lado, que han pasado más cosas. Pero antes de meternos en noticias, yo creo que tendremos que hablar con Bruno, que nos quiere comentar cierta cosilla de cierta juguetico que va a salir, ¿no? Neo Geo Mini, chavales. Robar en los bolsos de vuestras abuelas. Vender la edición limitada del Quijote que había guardado tu tía Carmen durante 40 años. ¿Sí? O sea, es el momento de comprar Neo Geo Mini. Supongo que no se sabe la fecha, en septiembre. Ya se sabe que hay dos modelos distintos. Se sabe que 14 juegos son distintos en cada uno de los modelos. Y que estaba en el E3 y que todavía no he visto a nadie que lo haya probado allí que haya dicho algo malo de ella. Dicen que es lo mejor que han visto desde el rastro de sus madres. Pero es que de Neo Geo no se puede decir nada malo, por favor. ¿Qué vas a decir malo de Neo Geo? A mí no me gusta. La Neo Geo Mini, yo creo que si tanto la NES Mini como la Super NES Mini han triunfado, es porque el mando era el original. Y tú, yo tengo la Super NES Mini, cojo el mando, me pongo el Super Mario y me doy cuenta que mi memoria muscular hace el resto y me paso el juego pim pam, porque el mando es el mismo y va perfecto. Y yo veo el mandito este, enano, que coges la palanca con dos deditos y la mueves así. Que lo puedo conectar en una tele, sí, pero ya no juego con ese mando, juego con el otro. ¿Sabes qué pasa? Es que eso Rafa te lo hace con una Raspberry. Exacto. Claro. Ya empezamos con la Raspberry. Me ha quitado mi frase. Ya lo iba a decir ahora. Ah, está encasillado. Claro. No, no, casi yo. Dame dinero si ya te lo hago. Ah, a ver, yo lo que espero al menos que no sea como la Neo Geo X, esta que salió, que era la portátil, que luego la podías conectar a la tele y que se vea que se ve que era un fiasco. No sé si porque iba más lenta o las músicas iban desincronizadas, pero por ahora lo que ha dicho Bruno, que por ahora nadie se ha quejado y era lo primero que la gente iba a decir. Que para jugar ahí con la portátil, o sea, el modo así, cabina pequeño, es un poco engorroso. Pero, ostras, como Neo Geo ha sido más que nada más conocido en los recreativos que en la propia consola, que era una máquina... Pero en la consola el mando era de recreativos, era un mandaco. Ya, pero eso ya lo hicieron ya también con la Neo Geo X, que también iba con el mando este grande. Yo creo que está bien, oye, que puedas así en modo portátil pequeñito o en modo grande con el mando este que era de botones y de cruceta. Oye, Bruno, corrígeme si me equivoco, porque es que no estoy muy enterado, pero ¿hay diferencias entre la versión japonesa y la occidental, por así decirlo, de juegos? ¿O son los mismos? Sí, sí. 14 juegos. De hecho, ha sido... A mí me pilló cerrando RetroGamer y en el último día antes de mandar a Fotomecánica llegó el vídeo que anunció SNK y me salvó el pelo, porque ya había puesto que los 40 eran iguales. Hay 14 juegos distintos entre la versión japonesa y la versión occidental. Pues para que os hagáis una idea... La japonesa tiene todos los King of Fighters, mientras que la occidental le faltan algunos. ¿Qué dices? Y sí, sí, lo que te digo. Y por ejemplo, en la occidental están todos los Metal Gear, los Metal Slug, ¿sí? Que en la japonesa no están. Ostras. Todos. Entonces va variando. Lo bueno, por ejemplo, de la euro-occidental es que nos han metido el Last Resort. Lo malo es que nos han metido King of Monsters y el Blue Journey, ¿no? y el Magician Lord. Nos han calzado la morralla del principio, sí. Y lo que no han metido en ninguna de las dos es el Soccer Ball, que es lo que no acabamos de entender. Y el Ninja Combat. Pero bueno, por eso hay que comprarse las dos. Hay que elegir una de las dos. O esperar a que alguien la tronche y le puedas meter ahí todo lo que quieras. Sí. Que ya Rafa, ponte. Que ya veremos el precio. Ver, ya veremos el precio, a ver. Me apunto, tronchar. Neo Geo Mini. Neo Geo. ¿Qué? Yo he oído rumores de que va a ser bastante más barata de lo que todos sospechamos, ¿eh? Porque yo apuntaba a 300, 200 pavos. Joder. Porque con pantalla y tal, me parecía que eso no tiene mucho sentido que cueste 100 euros porque lleva pantalla y de todo. Pero al parecer va a ser muy barata, ¿eh? Yo me apuesta es entre 200 y 250 euros. Uf. Para mí. Yo creo, ¿eh? Ya veremos, a ver. Es mucho dinero para... Es mucho dinero. Para algo que te puedes hacer una Raspberry Pi. Hoy con la Raspberry Pi. Mira, yo estaba contigo porque dices, odio los Funkos. Y yo, bien, Rafa, eres amigo. Ahora dices, Raspberry Pi, vamos. La Raspberry Pi es la Funko de los ordenadores. Sí, ¿sabes que la Raspberry Pi son los nuevos Legos? Sí, Rafa? Sí, sí. Oye, lo sé, de hecho lo sé. Rafa, ¿y tu modelo con Raspberry Pi por cuánto la vendes? Pues, ¿cuánto me pagas? Bueno, no sé, si es más barata que la otra, me lo vendes. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Vamos a continuar con cosas del guión. Johnny, ¿podrías explicar un poco las cosas? Que me pones, Johnny, 20% de tenis. ¿Qué narices es esto en el guión? Una historia muy bonita que te voy a contar yo ahora. A ver, cuéntame. Que quiero que la escuche Funsi y Rafa sobre todo. ¿Por qué nosotros? Porque os amo. Lo sé. Resulta que el fundador de un estudio, Big Ben Interactive, lo mismo suena, ha dado una entrevista en un periódico francés, Le Monde, y ha contado cositas. ¿Os suena un juego que se llama Tennis World Tour que ha salido hace poco? ¿De tenis? Me suena, sí. Resulta que hace nada, una semana antes del lanzamiento, estaba al 20% de desarrollo. Ah, muy bien. Muy rico, ¿no? Uy, les ha pillado el todo con el desarrollo, ha ido regular, pero... ¿Regular el 20%? Ha ido regular. Vamos, lo hacía por las tardes, iba de aquella manera. Pero había una pasta invertida en marketing... Y además, estamos en la época del Roland Garros, se acaba la ventana de lanzamiento. ¿Y qué decidió esta gente? Lanzarlo al mercado. Al 20%. ¿Y qué ha pasado? Que, ¿pero qué pasa? ¿Le falta un brazo? Solo... Pues, por ejemplo, Federer no puede jugar. La crítica lo ha puesto fino. No llevan raquetas. Por ejemplo, hay animaciones que saltan. Sabes que no vas a llegar a la pelota, pero de golpe estás allí. Has dado el botecito, faltan sonidos FX. El público aplaude y no se oye el sonido, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha dicho este señor? Lo sacamos así y ya poco a poco lo iremos mejorando. Ah, vale. Es un early access. Es un early access, claro. Pero además dice, pero tampoco os preocupéis, que a final de año lo lanzamos bien, otra vez a 60 pavos. Ah, muy bien. Y sacamos una edición buena. Este es un genio. Pero, si te lo vas a comprar, no te preocupes, que el 2020 anunciamos una versión siguiente, el World Tennis 2. ¡Qué bien! A todo esto, genio. Y a todo esto dice, ¿no te da miedo que tengas pérdidas? Y está todo controlado. Ya estamos en ganancias. Porque ya hemos repartido 500.000 de copias con una cláusula a los mayoristas que no pueden devolverlas. Y han sacado el juego al 20%. Si eso ya lo irán mejorando con el tiempo. Qué precioso. Es maravilloso. Es un genio. Y no te dejo que me lo devuelvas. Es genio. Y aquí me gustaría la opinión tanto de Funs como de Rafa. Es un genio. Rafa, que hay un negocio. Es un genio. Es un genio indiscutible. Vamos, esto me quito el sombrero. Clausa es lo que se da, no se quita. Fuera. Me quito el sombrero ante semejante crack desgraciado. Así te pudras en el infierno. Solo comentar que un juego al 20% es que no es ni una beta. O sea, es que no es jugable. O sea, habrá la mecánica principal que es tenis. O sea, el Pong. Esto es el Pong, pero, es que además, pero con vestidos, ¿no? Es que además va mal. Porque el sistema que querían hacer era algo más complejo que un virtu a tenis. No era solo la dirección de la bola. Tienes que hacer dirección, control de energía, pero esto, etcétera, etcétera, y no va. Esto ya lo hemos hablado, los juegos Early Access, los juegos que ya lo saco, ya lo iré mejorando. Pero un Early Access te lo saco en Steam a 20 euros. ¿Sí? Esto lo han sacado en tienda, en físico, Play 4, Xbox, PC, a 60 pavos. Y también hemos hablado de los juegos que salen y ya se arreglarán. Para tres plataformas. Para todas. Vamos a ver, para PlayStation, para consolas, pasan un filtro muy fuerte. No puedes publicar así como así. El filtro no mira el contenido y calidad. El filtro mira cosas como que cumpla sus normas, que si te quedas sin batería en el mando se pausa el juego, ojo, que en la pantalla de carga tengas un símbolo. No es así, ¿eh? También miran ciertos errores muy tontos y demás. Y si me estás diciendo que está el 20% de los errores tontos, no, es no el lo juego. Digo yo, o sea, lo que dicho, funcione y es un error tonto. Lo ha dicho el director, el CEO del estudio. Lo ha expresado en un periódico nacional. Te digo una cosa, yo creo que lo del 20 será un poco en plan de para hacerme el chulo, será más. Será más, yo creo que será un 70-80, porque es lo que dice Rafa, por más que tal, hay cosas que no se pueden sacar, ni que sea por el prestigio de la marca. Es que quiero decirte, por mucho menos hubo una crisis en 83, Sony, que se vino abajo el mercado, por sacar juegos de cualquier manera. Sony no te deja publicar si tu juego tiene fallos visibles. Es decir, una cosa es que de repente alguien haga una prueba, haga no sé qué, pero hay gente que no Rafa, deja publicar Rafa, porque una cierta combinación normal... He visto vídeos y reviews del juego y los tiene. Sí, Sony, que sí. Sony lo ha permitido, por eso estoy diciendo, porque lo he visto. ¿Qué narices ha pasado para poderlo permitir? Esto es una cosa. Sony ha permitido los Assassin's Creed de los últimos años, ¿eh? Por supuesto, no. Pero claro, pero los Assassin's Creed no son 20%. Que no sé cómo será el último, pero yo, Assassin's que me he comprado, Assassin's con bug criminal. Es verdad. Y con actualizaciones y con todo. A mí me ha desaparecido en el Syndicate la chica de encima de la carroza y no podía seguir jugando. Claro, pero mi no es lo mismo. Mi caballo se subió a una caja como la caja del gitano. Sí. Y no pude seguir al tío en el Leo Piratas. Pero no es lo mismo un sandbox que un juego de tenis, que está más acotado, hombre. Y échale, echa la trampa. Es decir. Pero Sony los aprobó. Claro, pero. ¿Cuánto tiempo se ha de jugar un Assassin's Creed? Oh, seguro que a los 5 minutos encuentras fallas en un Assassin's Creed, pero en un juego de tenis es que, claro, si el personaje cojea, pues a lo mejor es que ya va mal, ¿sabes? Es decir, que salte las animaciones es que lo ves al minuto uno, o que el menú esté en Time New Roman, yo qué sé. O sea, es que no me lo imagino, puede ser que esté al 20%. Yo creo que este señor se ha venido arriba y ha querido hacerse el chuleta. Hacerse el chuleta con lo negativo. No lo veo. Bueno, hay gente de lo todo. Que he visto, yo creo que estaría lo típico de falta por pulir cosas. ¿Qué le falta? Por ejemplo, tú has visto un vídeo. ¿Qué le yo falta? He visto varios un partido videos. De tenis. ¿Qué le falta? El control es horrible. O sea, tú tienes el pero esqueleto... Eso no, pero eso no lo ves. Echa el freno. Tú tienes el esqueleto de un juego. Sí. Jugablemente... Al 20% lo tienes. Luego es pulir. Sí. Pues imagínate que no has pulido nada. Y al no pulir nada, fallan animaciones, falla el control, falla todo. Pero o sea, por eso te físicamente digo, tú lo ves y es bonito. Pero eso te digo, tú ves pantallazos y lo ves un juego bonito. Claro, vale, hasta que lo tocas. Vale, o hasta vale, que vale, ves vale. Que el público aplaude y vitorea y sonido cero. Eso lo ves. Vale, pero eso no... Vamos a ver, no es lo mismo que se cuelgue el juego a mitad. Es decir, hay ciertos pasos que se han de pasar, ¿vale? Como por ejemplo, que el juego de principio a fin sea jugable. Uno. Luego, que si hay algún bug y demás, ¿se puede arreglar en día uno? Se puede arreglar en día uno. Pues venga, para adentro. Cosas así, claro. Si me dices 20%, es que de verdad, o sea, no pasas ni del menú a veces en el 20%. O sea, yo conozco juegos de indies que en el 20% entras directamente en el juego, obviamente, porque no tienes la pantalla de inicio. O sea, no... Yo con lo que me quedo de esta información es que ha habido un pavo, lo siento llamarlo así, un pavo, que ha ido a uno de los diarios de mayor tirada de su país. ¿Del mundo? Y se ha hecho el chulo con algo tan negativo como que he lanzado un juego que es una porquería y encima tengo beneficios. Fantástico, oye, es toda una imagen. En un momento como este, en que la imagen del videojuego está tan en entredicho, qué mejor que salir y decir, vendo porquería a precio de oro y me enriquezco. ¡Genial! Y además te un aplauso, chaval, enhorabuena. Muy bien. Cómpratelo. Que a final de año sacamos una versión ya parcheada. Muy bien. Y cómprate esa versión, que el año que viene sacamos la segunda parte. Fantástico, eres un campeón. Tampoco. Eres un crack, sí señor. Tampoco os creáis que las técnicas para encontrar inversor no son muy diferentes, ¿eh? Dicen, mira, he vendido mierda a todo el mundo así, dadme dinero que ya veréis lo que hago. Capitalismo. Lo he visto muchas veces. Entrepenur, un entrepenur de esos. Entrepenur. Este es el programa del capitalismo extremo, tío. Aquí estamos ahí. Venga, vende, tú vende. Hasta rojos. Venga, te digo una cosa, por la historia, analizando la historia, el cómo es aquello de hambre, ¿cómo es? Pan para hoy. Hambre para mañana. Hambre para mañana. Pan para hoy de un pezón. Ahora sí, vendo mucho, jaja, mira lo que crack soy, pero este tío te aseguro que en 5 años no está donde está. Está más arriba. Por desgracia. Discrepo. Pero este señor se compra una isla en el Caribe y se olvida de los videojuegos ya. También puede ser. Vamos a continuar con más cositas. Roberto, ¿qué ha pasado con una campaña de Indiegogo que ha ido como un poco mal? Y parece que sí que responden estos. Hombre, ¿qué ha pasado? No, ¿qué no ha pasado con esta campaña? Porque lleva ya varios años coleando esto. Y es que en Indiegogo se presentó una campaña para presentar el Sinclair ZX Spectrum Vega Plus. Ay, que venía, a ver, venía precedida por otra campaña del Sinclair ZX Spectrum Vega. Ojo que Bruno se ríe, ¿eh? Simplemente es como una NES Mini, pero de Spectrum, ¿vale? Tú tenías un Spectrum ahí que podías meter juegos con tarjeta SD y tenías un Spectrum. Te lo hace genial, Rafa, aquello. De hecho, ya lo he hecho con una Raspberry. Sí, se puede hacer con una Raspberry. Bravo. Se puede hacer con una Raspberry. Pues esa campaña salió muy bien y dijeron, pues ahora sacamos en la versión Plus, que es la versión portátil de ese ordenador. Es un ZX Spectrum portátil. Genial, vamos, le llovió el dinero a la campaña. Hombre, ¿qué ocurre? Que eso fue en 2016, estamos en 2018 y la campaña está parada, la producción está como que parada y nadie sabe qué va a pasar con esas, iba a decir consolas, con esos Spectrum, si van a salir al final y va a llegar a manos de sus mecenas. Yo sí lo sé, Roberto. Este tío mañana será entrevistado en Le Monde diciendo ¡Pringaos! Y que va a sacar una versión nueva. ¿Qué ocurre? Esto le sonará a mucha gente como yo, que puso dinero para un juego de mesa, se llamaba HeroQuest 25 aniversario, en 2014, y todavía estamos esperando que nos den el juego de mesa. Esto es un poco de victim blaming, pero yo creo que lo de HeroQuest se lo merecía. Perdona. Porque los echaron para atrás en 3 plataformas. Perdonad, pero estamos hablando de un juego de mesa. Sí. Que sí. No ha salido todavía. Sí, a ver. No. Bueno. Yo creo que hacer un juego de mesa es más fácil que hacer un videojuego. Mirindo. Ríes de Nintendo. ¿Ves cómo el cartón no es tan fácil? Mirindo, se podría hacer un programa entero dedicado solo a esto que ha pasado con el HeroQuest. Sí, sí. Porque tela marinera. Bueno, es divertido, es divertido. Pero resumiendo, lo que ocurrió en ese momento, la diferencia es que aquí Indiegogo va a interceder para mandar un correo del frac a la gente que está detrás del proyecto del ZX Spectrum Vega Plus para decir, oye, devuelve el dinero a los backers ya porque esto es la risa. Algo que no pasó con la plataforma Lánzanos, que fue la que estuvo detrás del HeroQuest 25 aniversario, que ahí nos dejó tirados a todos. Hizo un amago de, os vamos a ayudar, pero al final no salió nada. ¿Puedo hacer? Y aquí al menos la gente de Indiegogo dice, pues vamos a interceder porque esto es el cachondeo padre. Puedo hacer un poco de abogado del diablo, pero abogado del diablo. Venga, tremendo. Dale. Y no voy a decir lo que pienso de verdad, pero es para darle un poco de vidilla al debate. A ver. En estas cosas que dejan de ser de bakers, de gente que pone un dinero, no deja de ser una inversión. Y como es una inversión, en el mundo real, las inversiones, corrígeme luego Johnny, por supuesto, si puede salir mal, una inversión puede salir mal. Entonces, ya cuentas, ¿no? Quizá un poco deberías contar con que el proyecto se vaya a la porra y de que venga este señor y se gaste todo tu dinero, como ha pasado a veces en algún juego, que se lo ha gastado en strippers y alcohol. Entonces, insisto, estoy haciendo mucho de abogado del diablo, pero ¿no tendrías que contar con la posibilidad de que pueda pasar eso al pagar un dinero por anticipado a una cosa? Pregunto, ¿eh? Una cosa es contar con ello y otra cosa es que ocurra. Es decir, sí, yo voy a dejar, no, voy a dar 100 euros, por decir una cantidad. Y diciendo, pero es que a lo mejor lo tiro a la basura. Eso no, a ver, eso no quita que si tú metes ese... Tú imagínate con Shenmue 3 que dicen ahora que no va a salir. te jodería, pues, que sí. Pues espérate, espérate. Tú imagínate que ahora dicen, no, 6 monitores al final no sale. Pues espérate. La gente está cabreada a over 9000. Espérate, ya verás tú. Yo tengo bastante experiencia en estas cosas, más que nada porque he invertido bastante en muchos Kickstarters, Indiegogo y demás. Y alguno que otro ha salido muy, muy, muy rana. Del palo que invertí en una campaña para hacer una impresora 3D con un nuevo paradigma que trabajaba con las ondas del sonido, láseres y demás, y que costaba unos 100 pavos, ¿vale? 100 euros. ¿Qué ocurrió? Eso no viste venir, que no funcionó. No, no, no, no, no, que como que si es cuántica. Un momentito. No, no, no, no, no, perdona, perdona. Que funciona, hay prototipos, además, se ha visto. El problema no es este. El problema no es este. De hecho, es que el problema va por otro lado. Y es que uno de los socios, el que gestionaba el dinero, cogió el dinero y sin decírselo al resto, lo invirtió en su casa. No estamos hablando de que vaya mal, no estamos hablando de que dices, oh, he metido aquí el dinero en algo que puede salir o no, porque esa impresora existía y funcionó, no era muy precisa, pero me encantaba el concepto y yo invertí precisamente para que, ostras, por favor, seguid investigando en esto que es súper interesante. Sin embargo, lo que pasó es eso, es que no es eso que ha salido mal, ha salido mal el producto, pues lo sentimos mucho, pero la empresa se ha ido a la quiebra. Rafa, como tú también eres experto, no solo en este mundo, sino en el mundo de los negocios y el mundo empresarial, eso también pasa en el mundo empresarial, ¿no? Claro, para claro, que claro. Venga un pavo y se gaste el dinero en alcohol, en strippers. Sí, pero es que eso es estafar. La diferencia es, yo invierto en un negocio y, ostras, mira, que sale mal, pues mira, nos damos la mano, lo siento mucho, hemos hecho lo que hemos podido, nos hemos ido de cuentas. Por ejemplo, el tema es que habían comprado prácticamente el 50% de todo el material. No significa más del 50% de las impresoras, del 50% del material. Faltaba otro 50% pues para hacer los motores, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, ves al tío, al ingeniero, ves toda su casa llena de piezas. Ha ido gente del entorno de que vive por California y demás, han ido a ver, os certifico que es así. Les enseñó los papeles, les enseñó todo, ha hecho muchos vídeos, ha llamado a abogados y todo esto. Pero, bueno, la cosa está parada porque el otro lo ha dilapidado en reconstruir su casa. Que digo yo que uno de los goals que puedes reclamar ahora al haber participado en este proyecto es que te ponga el nombre en unos azulejos del baño. Sí, sí. ¿En serio? Estaría por lo menos. Impreso en 3D con su impresora. Pero no he creído, dijo, ¿eh? No, no, no, pero... El tema de todo esto es que habláis siempre de inversión y no hay una inversión. En los micromecenazgos estos, excepto una que no recuerdo cómo se llama, francesa, que sí que lo haces, son donaciones. Porque tú de una inversión esperas un retorno. El resto son donaciones, al menos en Kickstarter. Kickstarter no pone nada, donaciones. Luego lo miramos, no te preocupes, Rafa. Bueno, en resumen. Jesucristo Tolomo, no te preocupes. ¿Entendéis ahora por qué no cobráis en Sons y yo tengo un Ferrari, ¿no? El tema de esto, de los Kickstarter, no como el de HeroQuest, que se veía venir de otros Kickstarter. A ver, lo digo de verdad, lo echaron para atrás en varios sitios. Me lo tenéis que contar en el Uruguay ahora comiendo. Sí, sí. El tema de esto es que mucha gente fracasa y no de mala fe. Hay mucha gente que tiene ideas que muchas veces dicen, esta idea porque no la ha tenido nadie antes, y cuando se ponen ven el porqué, y mucha gente que pide un dinero y luego el mundo se le viene encima, luego van, miran lo que cuesta hacer un molde para hacer un prensado de plástico y se echan las manos a la cabeza, o ven problemas que no tenían presentes, y a la que una pieza de la cadena falla y la bola se empieza a hacer grande, empiezas a tener deudas y el Kickstarter cae. Y eso tenemos que tenerlo presente. Un Kickstarter es una apuesta, no es otra cosa. No puede, una cosa es la estafa. Otra cosa es, mira, ha pasado en varios proyectos, nos hemos gastado todo el dinero en hacer prototipos, en intentar que funcione, y no funciona. Hemos fracasado. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Es decir, puede fracasar el proyecto. Ahora que te estafen... No, eso es un tema completamente aparte. Es lo que viene a decir, que con un Kickstarter supone que tienes que comprender que puede fracasar. Eso es lo que quiero decir. O que sabes que son. Hace no mucho vi un Kickstarter de un cacharro que ponías en cualquier superficie y creaba un campo de que aislaba el sonido a tu alrededor. Y tú sabes que físicamente no va a funcionar. Lo que yo pregunto precisamente a la mesa es esto. Sabiendo que un Kickstarter, no hablamos de la estafa, ¿eh? Hablamos de que falla, el fiasco. Un Kickstarter que falla, que fracasa en su objetivo, ¿hasta qué grado el que ha invertido, no cambiemos la palabra, el que ha donado puede reclamar? ¿Hasta qué grado? Sí, sí. Moralmente durante, y sobre el papel, sí, las tú, dos cosas. Durante todo el proceso, te han estado informando de lo que van haciendo, de los gastos, es una cosa transparente, tú ves que fracasa, a lo mejor hasta estás implicado y miras un proyecto que tú personalmente estabas y ha fracasado. Y por eso, ahora los Kickstarters que realmente funcionan son los que se llama falso Kickstarter, que son empresas como Pibel, lo ha hecho antes de que la compraran, lo ha hecho Pibel y otras muchas empresas que se dedican a lo que se dedican, tienen ya una experiencia y un producto, saben hacerlo, y con ese Kickstarter lo que básicamente estás haciendo es un pre-order de un producto y con el dinero que inyectas a la compañía lo fabrican, pero es un falso Kickstarter y sabes que 100% eso va a salir. En los otros, pues es una apuesta, no es otra cosa. Bueno, para que te hagas una idea, yo en este Kickstarter de la impresora está muy implicado. Está implicado que revisaba código, revisaba todo el tema de cómo funcionan los motores, el tío hacía mucha documentación. ¿Y qué hubiera pasado si se gasta el dinero en prototipos? Ahí está, el tema es este. El tema es este. Es decir, yo sabía, todos sabíamos exactamente en lo que se supone que el chico, el ingeniero, está diciendo, mira, hemos invertido en esto, porque él, el material le llegaba y él está diciendo, he investigado esto y cada semana hacía un pequeño report. Y dices, ostras, qué guay. Y de repente dices, mira, es que de un día para otro ha pasado esto. Y dices, esto es una estafa, o sea, pero no por parte del ingeniero, sino por parte del otro. ¿Qué hacemos? Y aquí, pues mira, como la inversión tampoco era mucha, eran 100... 200 euros, que puede parecer muchísimo, pero un Kickstarter, bueno, yo me he gastado 400 euros en algunas que otras cosas, con lo cual, claro, en Kickstarters hay cosas que son muy potentes. Ostras, pues bueno, al final dices, mira, haz lo que puedas, sobrevive y... Y luego está Star Citizen, ¿no? Bueno, el mega Kickstarter. Oye, vamos a cambiar de tema rápidamente. Quiero preguntarte a ti, Funs, como youtuber, no, que estáis muy estresados, ¿no? ¿Qué pasa? Funs no mucho. Yo no estoy muy... Que estás dos días sin emitir y pierdes 40.000 followers, ¿no? No, pero sí, es que es una noticia que la leí y me pareció muy interesante comentarla, porque un famoso streamer que me ha dicho aquí Saeva que se llama como un Pokémon, ¿no? ¿Cómo es? Ninja Go o algo así. Greninja. Perfecto. Pues Greninja, que es un famoso streamer de jueguicos, ¿no? Pues básicamente descansó, el titular dice textualmente, descansó dos días como Dios, ¿no? Que hizo el mundo y descansó. Descansó dos días y en estos dos días perdió 40.000 suscriptores. Lo peor es que no solo es, dices, joder, dos días y pierdes 40.000, que vale, es verdad, tiene millones, pero joder, son 40.000. Sino que después te informas y te das cuenta de que no solo, es que no descansó dos días, porque lo que hizo durante estos dos días fue participar en una serie de vídeos en el E3, que era para una campaña de recogida de fondos para una ONG, o sea que encima se ve que recogió un montón de pasta, o sea, no descansó, realmente se puso a trabajar en un proyecto alternativo que no aparecía por Twitch o por donde fuera, ¿no? Pero bueno, que ahí estaba el tema, ¿no? Dos días sin publicar nada en internet le supusieron una pérdida de 40.000 suscriptores. Y paralelamente, hace unas semanas, también supimos que el Rubius, que es pues el número uno en España y de los primeros del mundo, pues anunció en un vídeo bastante interesante, yo creo que vale la pena echarle un vistazo, anunció que lo dejaba durante un tiempo, pues porque, mira, porque no podía más, en la cabeza le estaba empezando a pasar factura. Sabemos que Rubius también es una persona que emite muchísimo contenido de forma diaria casi, y eso me ha hecho pensar, ¿no?, de que realmente estamos en un momento en que las estrellas del medio, las estrellas del medio, de la gente que crea contenido para internet, están sometidos a una presión brutal, una presión increíble que ya ves, es que están dos días sin publicar, entre comillas, y ya pierden toda esta gente, que para ellos es un dinero y no deja de ser su sustento, que es verdad que estos 40.000 suscriptores para este Greninja, pues no serán cuatro duros para lo que gasta, pero me parece muy significativo, ¿no?, esta presión a la que son sometidos y que, bueno, hace que al final haya gente que diga, bueno, o lo dejo o exploto. Es que me parece interesante el perder 40.000, porque la YouTube como plataforma no es que no he salido y he perdido visibilidad. Es gente que ha ido y le ha dado al botón, como queja, ¿no? Al botón de suscribirse. ¿Pero es Twitch o es YouTube? No estoy seguro. Es Twitch. Las suscripciones se tienen que ir renovando una vez al mes. Y las suscripciones son de pago. Y tú recibes un dinero. Con 40.000 suscriptores, si no has negociado con Twitch, 40.000 suscriptores te dan 80.000 euros al mes. Estamos hablando de que ha perdido 80.000 euros al mes mínimo, pero con 40.000 suscriptores, a saber cuántos tenía. La cuestión no, es tiene millones, literalmente. ¿Millones de suscriptores o seguidores? Es que no es lo mismo. No lo sé. Si tiene millones de suscriptores, está ganando millones de euros y tiene un... Bueno, yo no quiero entrar, perdona, Merindo. No, perdona, Funcho. Es que creo que nos estamos entrando mal en el correcto, debate. El tema no es si este señor ha perdido 40.000 suscriptores. Lo digo porque entonces sí que es noticia. Está perdiendo mucho dinero. Pero ahora, que la gente vaya y se desuscriba, es otro tipo de noticia. Pero yo no quiero entrar en el tema de si pierde más o gana menos dinero. Yo lo que quiero sacar a la mesa, y también os lo digo como creadores de contenido de internet, sobre todo tú, Rafa, y también también aquí, bueno, Mirindo tiene toda una red de podcast fantástica. Sí, pero es decir, yo soy amateur y no tengo intención de ganar dinero. Correcto. Entonces, el estrés que a mí me genera este es ninguno. Correcto, pero a mí estamos me escuchan hablando, bien, a mí no me escuchan tan bien. Yo lo que quiero sacar a la mesa es pues una presión que se somete a cierta gente. ¿Qué dices? Perdona, pero la presión no se la crea uno mismo por el hecho de que está ganando dinero. Es más, el hecho de que estés ganando dinero no te genera que tú hagas los vídeos que crees que la gente quiere ver y tu producto ya se está pervirtiendo. Pues estamos yendo a este tema, efectivamente. Estoy hablando de la presión a que se somete, que a ver, evidentemente venimos de un mundo, sabemos que el mundo del espectáculo es muy duro y que también la gente que sale por la tele o incluso por la radio tienen que estar muy con una presión constante. Pero estamos hablando de eso, de gente que tiene que sacar un vídeo diario, porque si no saca un vídeo diario, pues pasan cosas, se pasan cosas muy negativas. Y bueno, el Rubius, pues por poner el otro ejemplo, no hablaba de perder o no perder. Por eso quería sacar también la noticia. No hablaba de perder más o de ganar más suscriptores, hablaba simplemente de que la cabeza le había dicho basta, que o paraba o eso se le iba a ir de madre. Y eso es lo que me parece significativo, ¿no? De decir, es que hay gente que está al borde de volverse loca, entre comillas, porque tiene una presión semejante que ninguna persona de la industria de espectáculos ha visto sometida. Oye, pero la solución es fácil, cancelar el canal y ya está. Y pues eso, bueno, Rubius es lo que ha hecho, entre comillas, ha dicho paro porque no puedo más, efectivamente. Que también hay otra presión añadida que son las networks, es decir, la mayoría de ellos tienen una empresa que para estar dentro de esa network tienes que tener unos mínimos, tienes que cumplir unos objetivos. Entonces, si no estás cumpliéndolos, ya no es solo una presión que te has puesto tú mismo, es una presión que te están exigiendo para poder seguir asesorándote, seguir haciendo ciertos trabajos por ti, y entonces pierdes esa vinculación. O sea, por un lado es esa presión, por otro lado es la presión de la gente de opinando sobre todo lo que hagas o digas a lo largo de tu vida, y la presión de tengo que sacar este contenido porque si no, no cobro suficiente y me sale a pagar más de lo que gano. No nos centremos, insisto, en que ganen más o menos dinero, ¿no? No vayamos ahí, porque eso es lo fácil. Decir, no, es que claro, como este tío gana 2 millones de euros al mes, ¿qué más da? No nos centremos en eso, centrémonos eso, en la presión como persona. Perdón, ganan 2 millones de euros al mes o más, en YouTube, joder. O más. Bueno, vale, sí. No, pero no solo con YouTube, con todas las cosas que hacen y demás. Bueno, es otra historia. Ya. Lo que sí que el problema es el no descansar. Eso es de las peores cosas, porque estás cada día pensando en el contenido que vas a hacer mañana, y eso la gente no lo sabe, no sabe lo que es. Y no solo eso, es hacerlo, editarlo, volverlo a mirar, volverlo a hacer, grabar. Es yo ser youtuber no es, es fácil, es más fácil que estar en una fábrica y tal, pero los de más arriba lo pasan mal. Eso sí, están forrados, todo lo que tú quieras. Pero hay algunos, bueno, que se ocurran, entonces, más, otros menos. A lo mejor tienes que valorar lo que te interesa. Exacto. Es ganar una pasta que te mueres o buscarte hacer y dedicarte a hacer otra cosa. Entonces, claro, hay que mirar cada caso. Es decir, en caso del Rubius, es que está sometido a una presión social también. ¿Por qué? Porque no puede salir a la calle sin que la cosa no puede. Dice, mira, que os den por saco, me voy a una isla que no me conozca nadie con mis millones y así, ¿sabes? Frotándome, pero iros al peo. Claro, a ver, si es que el problema que a veces la fama es lo que tiene, que luego no puedes ni salir de casa, como quien dice. A ver, bueno, él se ha expuesto en el canal de YouTube. Es un... Y además, tengo que decir una cosa. Yo le vi una vez en persona y en plan camuflado detrás por un evento de Namco, y es buena gente, ¿eh? Es buena gente y no es un chaval nada divo. Estaba en un parque detrás, no estaba haciendo nada malo de un evento de Namco, pero se acercó un niño llorando porque le reconoció, y otra persona dice, quita, bicho, y este le dijo, no llores, por favor, no llores, y vino el padre, perdónale, que es muy pesado, no llores, si dejas de llorar me hago una foto contigo, y esto lo hizo fuera de cámara, lejos de todo el mundo, es buena gente. Si este tío ha acabado harto, debe ser por lo que decís vosotros, de que está todo el rato machacándole, pero claro, es como si me dices que Agustín Bravo se queja de que las señoras le paran por la calle, se gana la vida con su imagen, pues esto es lo mismo. Yo evidentemente no pongo en duda de que este señor sea mejor o mayor o peor persona. Totalmente. Evidentemente. ¿Eh? Pero, a ver, insisto, es que si nos quedamos... Mira, me ha gustado mucho precisamente lo que ha pasado con el Rubius, precisamente ha abierto pie a Twitter a un debate, que esto es un debate interesante, ¿no? Como otros que aparecen en esta red social, sobre eso, ¿no? Sobre lo que decía Rafa hace un momento, sobre lo que es el descansar, sobre lo que es la presión, que sí, que tendrá muchos minoyes, y bueno, pues decís, es que bueno, pues si no le gusta que pare, pues efectivamente es lo que ha hecho. Imagínate una persona que está ganando semejante montón de pasta, que muchísima gente cree que esto está tirado, porque cuánta gente, a menos Rafa, dice, no, mira, ser youtuber o Twitcher. En ningún momento digo que sea fácil ser youtuber. No lo digo por ti, pero hay muchísima, el 99% de la gente ahí fuera piensa que ser youtuber es ponerse delante de una cámara, hacer el monger, subir un vídeo y tirar millas. No, al contrario, si quieres ser un youtuber de éxito, tienes que pringar, tienes que comer, ya sabes qué, tienes que, no me refiero, tienes que trabajar. Tienes que trabajar, claro. Muchísimo, tienes que trabajar muchísimo y paralelamente estás sometido tal que no puedes más. Bueno, pues lo dejas, y esto pues paralelamente ha abierto pie a un debate muy interesante aquí sobre los límites de las personas. Aquí el problema, Funs, está en que en este país nos pensamos que aquí queremos hacer dinero sin trabajar. Correcto. Y YouTube está lleno de canales de gente como el mío, que no tiene ni gracia. No, porque tú te lo curras, Funs. ¿Tú qué puedes tardar en hacer un vídeo, Funs? Pues llevo un mes y medio haciendo uno y no voy ni por la mitad. Claro, a ver, estamos hablando de esa gente que se cree que va a enchufar la webcam, va a decir cuatro mierdas y va a tener 10.000 millones de followers. No. Lo que pasa es que en este país no creemos que esto funcione así, que viva la vida, digo mis tonterías y me forro. No, las cosas hay que currárselas. Pero también hay que tener en cuenta que luego tienes que plantearte que si triunfas y eres famoso, lo que acarrea esa fama detrás. Correcto, también. Pero tú piensas que esta gente en general, muchos de los que están arriba, son jóvenes, chavales de 18, 19, 20 años, que en ningún momento se habían planteado eso. Estos primeros youtubers que están teniendo tanto éxito, cuando empiezan, no hay la fiebre que hay ahora. Se han encontrado con eso de repente, se lo han encontrado, estaban un día y de repente dicen, soy una superestrella. Se lo han encontrado de repente, no han sabido incluso algunos gestionarlo, porque nadie les ha dicho, oye, si ahora los muchos que empiezan quieren ser esa superestrella, pero esta gente cuando empezó no lo era. Ni se pensaba que eso llegaría a ese nivel. ¿Tú crees que el Rubius, cuando empezó haciendo sus vídeos de las flichipollas, sabía, guau, aquí cuatro días seré una mega estrella y que voy a hacer récords a nivel mundial? No, el problema es que a partir de gente como el Rubius, que han triunfado, mucha gente, que otros han empezado haciendo el idiota en la cámara y ahora tienen su éxito. Uh-huh. Yo también he de reconocer que a mí el fenómeno de youtuber, yo esa gente que le abro la cámara y cuenta cosas, no lo entiendo. Soy un señor mayor, me pilla ya mayor y cuando veo que tienen 2 millones de visitas según qué tonterías, pienso que el mundo se ha ido a la mierda directamente. Yo también he de confesar que a mí el fenómeno de youtuber me supera un poco. Sí, hay muchos tipos de youtuber y hay tipos, por ejemplo, hay uno que parece muy fácil, pondré un ejemplo, Auronplay, ¿no? Auronplay es un chico que siempre todos sus vídeos son iguales, o el 99%, que es delante de la cámara, de la webcam y hablando, comentando algo. Pero él mismo dice, mira, hago bromas telefónicas y llevo como 8 bromas telefónicas que no han funcionado. Y lo sigo intentando. Y lo ves, y tiene un modo superando y fácil entre comillas. Es decir, ojo, respeto, pero tiene un modo superando y fácil que es picar mucho al que llama y todo esto. Pero yo no me quiero imaginar que es estar grabando vídeos, comiéndote a veces marrones y tal y todo hecho. Es decir, que no es llamar y jiji, jaja y ya está. A lo mejor al principio sí, pero no. Cuanto más crece. Sí, a ver, es que estas cosas hay que prepararlas. Y a lo mejor lo que dices tú, yo no he visto a este señor Auronplay, no sé sus vídeos cómo son y tal. Pero bueno, si son bromas telefónicas, a lo mejor has hecho 20 llamadas antes que te ha salido algo gracioso. El problema es que hay mucho canal de YouTube de gente que graba una tontería que le sale mal y la sube. Quizá tampoco hace falta empezar. Mayor, sí, perdonadme, estoy enfadando. Estás muy mayor. No, pero eso que dices tú es exactamente el ejemplo de todo. Es decir, has de subir algo aunque salga mal. De hecho, se ha hecho muy famoso eso que pone broma telefónica entre paréntesis. Sale mal. Sí. Y dices, incluso lo hacen falso porque ya se ha puesto de moda lo de sale mal. ¿Sabes? Lo hacen de manera. No sale mal, sale bien, pero te ponen sale mal para que piques y entres. Yo estoy como Jordi. Tú también estás mayor. Un señor mayor. Y es que aquí estáis diciendo. Dame un abrazo, Johnny, dame un abrazo. Es que además lo decís como algo negativo, extraño. No, hay que trabajar. Bueno, como en tus trabajos. Claro. Hay presión por a ver qué hago el día siguiente. Bueno, el comercial de mi empresa tiene la presión cada día de a ver qué contrata el día siguiente para poder comer. De verdad estás comparando con todo el respeto enorme que me merece comercial. Dime la diferencia. La cantidad de presión no es la misma. La cantidad de presión no es igual a la cantidad de dinero. No. Más presión, más dinero. ¿Qué le pasa al Rubius? Se lo va a dejar. ¿Por qué? Porque puede. El comercial de mi empresa tiene 2 hijos y no puede dejarlo. La presión la tiene cada uno en su trabajo. Que no es que... ¿O lo tomáis como algo negativo? Como que estoy diciendo que no tiene trabajo, no la tiene, pero como todo el mundo. Correcto, pero es que eso no es lo que estoy diciendo, Johnny. Estoy hablando de eso, de la presión que tiene esta gente, pues bueno, pues sí. Sí, yo te estoy diciendo que como la de todo el mundo que trabaja y necesita un sueldo. No, a ver, tienes toda la razón del mundo, pero hay una presión extra. Y es que sales a la calle y tu comercial no le están acosando. Exacto, no le están insultando, lo que ha dicho Bruno, si vives de tu imagen, es una cosa ligada a tu profesión. Sí. Cada uno tiene su presión. Yo, en mi trabajo, me puedo morir. Cada uno tiene una presión. Y lo digo como que es una cosa que asumes. Que te mate un robot. mejor que mendigar cosas en Twitch. Te lo he dicho siempre. No hablemos de dinero porque sales perdiendo. Soy rojo, pero tengo capital. Es lo que hay. A ver, lo que dice Jonillo también lo comparto. Los viejos, o sea, el trío. No, el trío no. A ver, que tú un chaval no eres, ¿eh? Hombre, a ver, si os acordáis al principio, muchos de nosotros veíamos el Rubius. ¿Por qué? Flechipollas y todo el rollo ese. Eso ya no es. Ahora, ¿qué vende? O sea, antes el Rubius hacía vídeos de, pues, de tonterías. Ahora, los vídeos del Rubius son de él mismo. O sea, él es su imagen y lo ha querido así. Y es el problema que tiene, que ahora cuando sale, pues lo reconocen porque es su imagen. Sí, no, o sea, Eva, no digo que sí, no digo que no, pero sí. Es que también es verdad que, es lo que te digo, la presión, evidentemente, los vídeos que sacaba antes, sacaba uno cada dos semanas, y ya no puede sacar uno cada dos semanas porque lo que te decía, este tío, el Greninja, que ya sé que se llama así, pero bueno, Greninja. Descansa dos días y mira lo que pasa. Vale que sí, que vale, que sí, que pueden dejarlo, y está, que sí, por supuesto, pero joder, siete un poco más empático con la persona. No, yo soy, es que yo también el día, es que aquí algún día Mirindo lo va a petar con Sons, estará en lo más alto, estará en una presión constante de que la gente diga, saca más podcast, dame más podcast, venga, o televisión, venga, tope. Pues no, porque no doy abasto. Y le vendrá la peña y dirá, y él dirá, oh, tío, dejadme tranquilo, que soy mayor. Yo, estaremos en lo mismo y dirá, ah, pues te jarobas. Fons, ¿por qué hacemos un podcast mensual? Porque estamos ocupados. Porque no vamos para más y ya está. Al que le guste bien y al que no, también. Pero yo en este caso no tengo ninguna presión porque yo no tengo intención de ganar dinero con esto. Claro. Correcto. Para mí es mi hobby. Hay gente que hace papiroflexia, pues yo hago podcast y ya está. El Rubio se habrá cansado de estar tanto tiempo seguido haciendo vídeos. Yo eso lo entiendo. Ahora, presión, por ejemplo, como tienen otros de montar el vídeo, yo no creo que él monte el vídeo. Con el dinero que tiene, pues dices, oye, contratas persona y me monta el vídeo. De buscar contenido, yo no creo él que tenga esa presión. Oye, pago a otra persona que busque en redes o lo que sea contenido y yo lo hago. Yo sí que estoy a favor de él, de que lo haya dejado, pues porque estará cansado de estar siempre arriba del todo, no poder dejar de hacer vídeos. ¿Por qué? Porque si lo dejas, vienen, no por la gente que pide cosas, sino también por los que vienen por detrás, que estarán esperando a que tú pares de hacer cosas para decir, mira, ahora que ha parado este, voy yo. Entonces, a lo mejor estás un mes sin hacer nada y ves que ahora tú ya no eres el top. Ahora ha venido otro que sí que es el top. A ver, que sí, que has descansado al pobre, yo lo entiendo. ZZ top. Venga, vámonos ya a dejar el tema este de los youtubers que tanto Johnny como yo no entendemos. Y vamos a hablar un poco de los juegos a los que hemos estado jugando estos días y que queráis destacar. Empezamos contigo, Aida. Vale, pues este último mes he estado jugando al Inside y sí, sé que es un juego que ya tiene años, que todo el mundo lo ha jugado, pero yo no le había dado la oportunidad aún. Y me ha gustado mucho porque había jugado a Limbo, pero creo que este juego es mucho mejor. De hecho, también se parece un poco a Little Nightmares, pero no considero que Inset está mejor hecho. Es un juego que es totalmente un plano secuencia. Vas avanzando desde el principio y viendo las amenazas que te van viniendo y cómo tienes que, supercalculado al milímetro, moverte en un preciso instante, saltar en un preciso instante para que no te atrapen y mueras. El juego no viene con manual de instrucciones, no viene con explicación alguna, ni siquiera sabes muy bien qué está pasando, solo estás huyendo de algo o alguien. Y vas aprendiendo a medida que juegas, de forma que se plantean unos pequeños puzzles que una vez los resuelves, porque al principio te quedas como, bueno, ¿y ahora qué? Y mueres dos, tres veces y es como, ¿y ahora qué? Y la opción más lógica es la que acaba ganando, es en plan de, ahora que lo he hecho, lo veo como era evidente que tenía que hacer esta cosa, ¿no? Entonces es un juego que es muy, muy interesante. Es un juego que no te explica muy bien lo que está pasando, pero a medida que vas deduciéndolo, a medida que vas viéndolo, va enganchando mucho. Muy bien, tomamos nota de este Insight. Sí. Y nada, ¿algún juego más? Bueno, a ver, mi cumpleaños fue el viernes, sí. Me regalaron el Detroit, que estaba yo muy pesada por redes sociales exigiéndolo a todos mis amigos. Su utilidad. Y ostras, ayer por la tarde me puse y es eso, estuve 4 horas del tirón. Esta mañana, lo que decía, que como Johnny se atrasaba un poco, me he puesto ahí una media horica larga también a darle. Me está encantando. O sea, es un juego, yo también soy fan de David Cage, o sea, sé que hay mucha gente que lo odia, a mí me encanta y este juego creo que es el mejor que he hecho hasta el momento, solo por lo que he jugado. Me encanta eso, el concepto de cómo va explicándote un poco los androides que hay, presenta como 3 androides protagonistas y vas viendo un poco qué rol hacen, qué tipo de personalidad se le ha otorgado, pero también un poco cómo va actuando dentro del contexto para el que le han contratado, alquilado, comprado, lo que sea. Y me gusta mucho ver eso. Hay una especie de revistas donde puedes leer un poco más sobre los androides, el rol que tienen en la sociedad, y pues te descubres eso, que hay androides que son usados para juguetes sexuales, descubres que hay, que están además descubriendo vida extraterrestre en los planetas, y entonces encuentro muy interesante todo lo que es el universo que se está creando alrededor de este juego. Yo creo que es un juego muy, muy recomendable. Hoy cuando llegue a casa, pues seguiré dándole y seguirá duro. Jugando. Y si eso ya, el próximo mes, pues hablamos un poquito más de él. Muy bien. Bruno, ¿tú algún juego que quieras destacar que haya jugado estos días? Yo, como Aida, estoy jugando al Detroit. Empecé ayer también y me está encantando, sobre todo porque no me gusta David Cage. Con lo cual, ha sido. De hecho, es que no me gustó ninguno de los anteriores y este me lo puse como, bueno, va, vamos allá y tal. Y, joder, me está encantando. O sea, es que me quedé ya hasta las 3 de la mañana jugando. Y otro juego que me gustó mucho, es Horizon Chase Turbo, que no sé si lo conocéis. Es un juego brasileño para PlayStation 4, Xbox One. Es como, ¿os acordáis del Lotus Turbo Sprint de Amiga? Hombre, sí, sí. Por favor. Pues han contratado al mismo músico que aquel juego y es exactamente la misma mecánica. Es circuitos, tipo años 90. Tienes que superar 19 coches rivales antes de llegar a la meta. Y se juega exactamente igual que en el año 90. Sí. Es alucinante, porque tiene una estética que no sé qué se han fumado estos tíos, maravillosa. Los cielos, color ácido, parece un cuadro de Dalí, árboles poligonales, pero a los 2 minutos entras en eso que se llama la zona, que dicen los modernos, que te quedas lobotomizado y ya solo ves horizonte. Horizonte, horizonte, horizonte, intentas buscar la curva, este cabrón cómo me lo quito encima, y ya vuelves a tener 14 años y estás delante de la Amiga jugando al Low Run o a lo que sea. Y eso me ha gustado bastante el juego. Recuérdanos sobre todo porque es baratito. Recuérdanos el nombre. Horizon Chase Turbo. Muy bien, pues tomamos nota que este pinta muy bien. Está para consolas, móviles, está para todo. La comunicación la lleva un conocido nuestro, Jesús Fabre, ese que se encarga de todo el tema. ¿Algún juego más, Bruno? Me acabé luego los Increíbles. No spoilers. Es que por trabajo. Ya. Pero según acabe la review, seguí jugando. Me he hecho mi propio superhéroe, se llama el Capitán Autónomo. A Rafa le gusta, pásaselo. De hecho, estoy esperando a que acabe el embargo para subir la foto a Twitter, porque me hice mi foto con mi camisa a cuadros y mi pelo canoso y mi superpoder es tirar bombas, yo no tengo nada. Y bueno, estoy con esos tres y el Octopad, así me bajo la demo nueva de Tele3. Muy bien, pues vamos a seguir con más juegos. Hombre, David, vamos a entrar tuyo. Vamos a entrar, venga. A Way Out, que no lo pudimos comentar, que no viniste tú en el podcast anterior. Pues nada, A Way Out es un juego que lo que vendía mucho pues era de la gente, de los de Two Brothers, ¿no? Me parece que se llamaba el otro. A Tales of Two Sons. A Tales of Two Sons. Y nada, pues como me apetecía así un juego para jugar a dobles con otra persona, y encima lo que me permitía el juego era que con un solo cartucho, señor mayor. Estaba pensando en el Mario Kart, perdona. Con un solo juego podías jugar dos personas, pues digo, me lo pillo. Y así, mira, que como siempre coincido con Mirindo, que siempre somos aves nocturnas. Somos un poco golfos y jugamos muy tarde. Pues jugamos y la verdad es que bastante decepcionado, Mirindo. Pero yo me he reído mucho con el juego. Ya, pero es como, por ejemplo, el Sea of Thieves este. Es que me lo he pasado muy bien, claro, pero te lo pasas muy bien porque juegas con gente y las tonterías que te montas con ellos, pero el juego en sí no es divertido. El juego es muy básico, David, porque es apretar el botoncito cuando encima te lo indican y hasta casi en muchos momentos. Y lo que hemos hecho para hacer logros, casi nos cuesta mirarnos a la cara y todo en algunos momentos, porque es todo muy ridículo. Es muy ridículo. O sea, por ejemplo, los trofeos son de hacer cosas que no tienen nada que ver con el juego. Pues hay que tocar un banjo, hay que tirar con los dados. Vamos a confesarlo, David. Tú y yo nos hemos sentado en un columpio y nos hemos balanceado porque nos daban un logro. Era un logro. Y al final he dicho, ¿qué estamos haciendo? Efectivamente, los dos pensamos, son las 2 de la noche de un sábado y estamos subidos en un columpio para conseguir un logro. ¿Qué es esto? A la época de la 360, tío. Sí, lo sé. Y sinceramente, la cooperatividad del juego es solo, mayormente, uno de nosotros ir a hablar con un guardia para que no mire en el lado donde está mi otro compañero, que pueda hacer tranquilamente lo que hay que hacer para, pues, por ejemplo, salir de la cárcel. Pero por otro lado, David, el concepto del juego, el hecho que se te parta la pantalla en dos y veas la parte de un jugador y veas la parte del otro, a mí eso también me gusta. Sí que es verdad que luego el desarrollo me parece muy básico porque es eso, es cuestión de ir apretando botoncicos y poco más. No hay mucha variedad. Dime, Johnny. ¿Y la historia qué tal? Porque decían que era muy buena y que el final era impactante y no sé qué. Hostia, uy, la cara ya me lo dices todo. No, ya te digo. A ver, hay un giro de guión y cosas así, que bien, pero... Yo he de decir que por la experiencia y por lo bien que me lo he pasado, no creo que sea un mal juego. Un juego para jugar con colegas está bien, David. Sí, pero lo que digo es que es eso, que está bien porque por el rato y las tonterías que hemos hecho nosotros, no por el propio juego. A mí, por ejemplo, no sé si los que habrás tenido Mega Drive, el World of Illusions, en el cual... juegas con el Mickey y el Donald, tenían más cooperatividad que este juego. No, este no lo tiene. Pero este no, yo como experiencia no lo veo tan mal. Ya. A ver, nos hemos reído, sí. Y por lo poco que ha costado el juego, pues mira, oye, a nos mí hemos echado nuestros tres días o cuatro. A mí más barato que me ha salido. Ya, por eso. Que yo no lo he pagado. No hay nada más valioso en el mundo, y esto lo he dicho muchas veces, que la risa de Saeva. Sí. Esto es verdad, ¿eh? O sea, no hay nada más valioso que la risa eso, de un Saeva desatado. Eso es lo más bonito, más que la cara de un niño, más que un atardecer. Más que no sé qué. La risa de Saeva es lo más hermoso de la historia. Yo personalmente sí que lo recomendaría para jugar con amigos y echarse unas risas. Ahora, no es la hostia de juego. No es la hostia, pero eso, que lo sepáis. Si quieres ahí, jugáis a pachas, o sea, lo pagáis entre los dos y jugáis, pues mira, oye, es una experiencia. O lo intentas pagar y David no te deja, que como siempre el señor aquí es un cabezón y no hay manera. Por eso. Bueno, luego te invito a un pastel en el uruguayo. Vaya, está, bien hecho. Venga, ¿algún juego más que quieras sacar tú? A ver, por ejemplo, está jugando al Noradi Game Virtual Assault War, que justamente pues me acabé este juego ayer y no puedo estar más contento. Oye, es la segunda parte del juego que comenté hace dos meses, de la saga de juegos de Zero Escape, donde tu personaje, el que llevas más 8 participantes, pues intenta escapar de una localización cerrada abriéndose paso a través de escape rooms llenas de puzzles. La verdad es que tiene un guión muy bueno, con varios giros de guión, y la verdad es que la satisfacción de por fin... ¡Ostras! Estás en la habitación, completas un puzzle y piensas, ¡hostia, Dios mío, lo he hecho! ¡Y no soy tonto, tío, por fin! Es muy reconfortante. Mira que a mí normalmente cuando acabo un juego me gusta que el siguiente no sea de la misma temática. ¡Ostras! A ver, si me acabo, por ejemplo, un Assassin's Creed, no quiero ponerme con otro sandbox y, ¡ostras, lo mismo! Pues fue a acabar el primer juego y rápidamente me puse este segundo. Y ahora que acaba este segundo, pues no os podéis imaginar lo que voy a hacer. O sea, va a caer el tercero, que es el último, pero ya. Muy bien. Tomamos nota de este No Mari Games Virtual Last Reward y nos vamos contigo, Rafa, que has jugado juegos último, ¿no? Ya sabéis que es. Yo no tengo mucho tiempo para jugar y el único momento que juego es en directo y, por desgracia, no sé por qué, en su momento decidí pues hacer una sección en Twitch de juegos de saldo, juegos que cuestan menos de 2,5 euros. Yo voy subiendo por si algún día llego a 10 euros. Puedes parar, ¿eh? No te obligan. No, puedes parar cuando quieras. No, la presión. Vamos a decirlo así. Hay un par de... Es autónomo. No puede hacer hay una más. Estrategia. Hay una estrategia detrás. Hay una estrategia detrás. Sí, que los juegos son baratos. Hasta ahora, aparte de los juegos baratos, 50 céntimos con su caja, con su manual y todo. Si no tiene manual, digo no. Y me miran los de la tienda diciendo, pero... Se pone digno. ¡Hasta aquí llego! ¿Qué te esperas por 50 céntimos? Digo, coño, si me entrega el manual, que no esté chupado, por cierto. Que y no recuerdo si el primer juego que he puesto aquí lo jugué ya la última vez que vine, porque... Sí, el Cover Girl, sí. Sí, ¿vale? Entonces, lo quitamos, pero es que he jugado dos más, ¿vale? A ver. He jugado a uno que se llama Pony Wall. Efectivamente, bien, Pony Wall bien. Es un juego sobre ponis, pero Wall, como concepto de Wall, ¿vale? No es Wall, es simplemente ahí un establo. No, es un establo y tienes que ir aprendiendo cosas sobre ponis. Rafa, ¿cuánto te costó? 50 céntimos, para PlayStation 2. Es que ahora te veo en la tienda pagando 50 céntimos por comprar Pony Wall y poniéndose digno diciendo, el manual lo quieres enchupar, ¿eh? Exactamente. No, ¿no me vas a dar bolsa? ¿Lo compras con la moneda o con tarjeta? No, a ver. Es más, ¿ves la tarjeta de puntos? ¿La no, la de game, si hay game, sí. Si no, la de es text. En el game y te ofrecen y seguro. El cover game lo compras. ¡Ostras! ¿Tienes seguro para este juego que vale más que el juego? Perdona, pero siempre digo, en el text, por ejemplo, digo, los 2 años de garantía están, ¿no? Pero Rafa, cuando compras un juego de Play 2 te abrazan, ¿no? Bueno, no, ¿qué va? Es decir, cuando compro cualquier cosa de 50 céntimos me dan besos. Pues la verdad es como un truño el juego, porque yo soy muy crítico con los juegos para niños, porque hemos de recordar que los niños no son idiotas, ¿vale? Entonces, si les haces un juego, no, si les haces un juego, depende del niño. Si les haces un juego con gráficos de mierda, que huela a mierda, bueno, es una mierda, ¿no? Entonces, hasta para los niños pequeños, así. Yo soy muy crítico con esto, sobre todo porque es un juego en el que no haces nada con ponis. Es decir, simplemente aprendes cosas de ponis, ¿vale? Me estoy imaginando el empleado de CES que está ahí está tranquilo, ve, entra a Rafa y dice, ¡ya ha venido el camión de la basura! No, el camión de la basura no, el que se lleva los stocks, ¿sabes? Ese soy yo. Y luego otro, que aquí ya la estrategia que me está diciendo... Rafa, perdón, el Pony World recomendable, ¿no? Entonces... El Pony World que someta... Bueno, la cosa es que tengo una estrategia y es, obviamente, es bastante gracioso jugar a juegos de mierda, sobre todo comentándolos, y jugar solo 2 horas. Si tienes que jugar 6 horas, no. Pero 2 horitas y tal, comentándolos es divertido. Algunos se hace bastante divertido. Pero mi estrategia era realmente, desde el principio, intentar sacar esos juegos olvidados que están a 1 euro, no FIFAs, no FIFA 90 y, o 2013, sí, que están a 50 céntimos porque nadie los quiere, sino juegos olvidados que puede ser muy interesante. Entonces encontré en una tienda por 1 euro un juego que se llama Bombastic. Cuidado, 1 euro. Hemos doblado, hemos, el presupuesto. Hemos subido, pero es de PlayStation sí. 2 también, que se llama Bombastic, que es, con manual, con todo. Además, es que es una joya, es decir, es realmente una joya. Es un juego de Capcom en el que pues vas moviendo dados y tienes un cierto número de movimientos para hacer, bueno, y combinaciones para hacer explotar dados y cosas así. Y la estética, todo es una maravilla. La verdad es que jugué muy poco y tengo ganas de jugar más. Pero me pareció una pasada. Bombastic, si lo encontráis por ahí, recomendadísimo. Muy bien, pues acabamos contigo, David. Último juego. Último juego. Iba a tener 2, pero no, cogemos este solo y ya está. Kingdom Come Deliverance, que es un juego de rol occidental ambientado en la Guerra de Bohemia. Este no es el... ¿El qué? Nadie va a decirlo, nadie va a decirlo. ¿De Bravras? ¿El qué? ¿El de Bravras? Una de Bravras, Bravras. Es que David no vino. No vine, ¿no? Yes. No. Bueno, dejémoslo. ¿Qué tal? Ya sé por dónde vais, pero da igual. Ambientado en la Guerra de Bohemia, donde tomaremos el control del hijo de un herrero en busca de venganza por la muerte de sus padres a manos de los mercenarios del rey Segismundo. Salen nombres así raros, Segismundo, Wenceslao y es cosas un rey así. Godo, tío. ¿Sí? Claro. No lo sé, tío. A mí me hizo mucha gracia, tío. Y Segismundo, yo, Dios mío. Yo creía que era algo raro. En este juego, pues se ha querido dejar a un lado la fantasía épica para proporcionar al jugador el mayor realismo posible. Una cosa que tiene un lado bueno y un lado malo, a mi parecer, entre comillas. Tienes que, por ejemplo, preocuparte de cosas que antes pues estaban automatizadas o simplemente no existían. Debes dormir si no te caes rendido, debes comer y beber si no puedes morir, pero llenarte la barriga a tope tampoco es bueno. Dices, bueno, oye, pues me lleno a full por la mañana y ya está, no tengo que preocuparme. Si haces eso, sí, tardarás en pasar hambre. Pero debido a esto estarás lleno y tus movimientos serán más lentos. Como nosotros ahora en Uruguay. Por eso es gracioso porque dices, has comido demasiado y te mueves súper lento y sale un icono de un cerdo. Y digo, o sea, te has puesto como un cochino. Nosotros salimos del Uruguay y parece de Walking Dead. Todos andando los coches. Por eso. O, por ejemplo, por mucha carisma, que ya sabéis que la carisma es una característica que va bien para las conversaciones, pues por mucha carisma que tengas para hablar con los demás, si no llevas ropa limpia o te has lavado, será muy difícil convencer a los demás. Dices, sí, sí, tienes una labia que te cagas, pero hueles que... déjame tirar para atrás. Tiene un montón de habilidades pues para ir personalizando al personaje y algunas de ellas, por ejemplo, son antagonistas y no podrás tener las dos. Pues, por ejemplo, hay una habilidad que es de beber, ¿vale? Pues si sigues bebiendo mucho y consigues puntos, puedes tener 2 habilidades. O que cuando estás borracho hablas muy bien fluido, pero cuando estás sobrio, no hablas una mierda, o al revés. O sea, no puedes tener las dos. Puedes elegir. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sistema de combate, que, aunque es difícil de aprender, permite mucha más versatilidad que los espadazos horizontales y verticales que nos proporcionaban o bien en Skyrim. Aquí puedes ir apuntando, puedes hacer combos de decir, ay, pues 2 veces le doy en la cabeza y 1 en el brazo. También el sistema de parada también está muy bien. Lo malo del juego es esto precisamente. Para gente como nosotros, con muy poco tiempo libre, pues puede hacerse un poco hasta arriba, ya que no es un juego que puedas dedicarle 30 minutos. Es que a mí lo estás diciendo y me dan una pereza todo. Sí. A ver, más que nada, pues, a ver, por ejemplo, grabar partida no es tan fácil de decir, me voy al menú y grabo, no. Grabar solo puedes, por ejemplo, en tu propia cama, te pones a dormir, que a veces no puedes ir hasta allí. O, por ejemplo, pues si pasas un evento de la historia del juego, se graba automáticamente. Pero os digo que vale la pena el esfuerzo. Y al menos probarlo, porque el juego está muy bien hecho. Muy bien, recordamos el nombre, este Kingdom Come Deliverance. Muy bien, pues nos vamos. Que hay hambre ya, que sí, nos queremos ir. Sí, sí, sí. Vamos a despedirnos. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros en este Gamers Ocupados. Gracias por invitarme. Nada, cuando quieras. Perdón por las dificultades técnicas. Ah, no te preocupes, eso ya. Luego, si editar es fácil, se aprieta un botón y se arregla todo. No hay problema por eso. Como hacer juegos. Pues sí, es como hacer juegos más o menos. O como hacer YouTube. Vale. Venga, vamos a continuar con más gente por aquí. Roberto, muchas gracias por estar por ahí. Me voy a hacer el vídeo de YouTube, que dicen que es fácil. Muy bien, pues avísanos que nos suscribimos. Funs. Pues yo también me voy a editar o algo, venga, no sé, supongo. Bien. Pues nada, nosotros nos vamos al Uruguayo, vosotros mismos. Ah, no, después. Aida, pues, muchas gracias por estar por ahí. Vosotros. Rafa. ¿Cómo? Yo también voy a editar, hasta luego. Venga. David. Yo a editar ni nada, yo me voy a comer leña al Uruguayo. ¿Cómo debe ser? Johnny, venga. The Walking Dead, vamos. Vamos a hacer el ¡Tarta! Walking Dead en breve. Sí. Un cordial saludo de quien nos acompañó, como vosotros el señor Mindo. Recordar que Gamers Ocupados somos, formamos parte de la familia Sons, donde en sons.red tenéis muchos podcasts y muy variadicos, donde podéis escucharlos y descargarlos y esas cositas. ¡Hala! Hasta luego. Noticias del espacio. Vivimos tiempos convulsos. Después de la primera expansión de Fathers of Noontime, por obra y gracia del emperador, la facción afronta nuevos retos. Sin renunciar a sus humildes orígenes en Naunin como trabajadores de la industria de extracción de minerales, los emprendedores comandantes de Fon ponen su mirada en el vecino sistema Ratemere en la procura de un futuro mejor para sus hijos. Ratemere, con sus tres soles, sus casi 3.000 millones de habitantes, su economía agrícola y su planeta tipo Tierra, ofrece las oportunidades de prosperidad que el emperador Mirindo desea para sus abnegados súbditos. Pero no todos los motivos de Fon son interesados, por supuesto. Mucho mayor es la necesidad que Ratemere tienen de Fon que Fon tiene de Ratemere. Siete facciones campan a sus anchas en este sistema y hasta tres de ellas de la Federación. Las voces de los 3.000 millones de habitantes de este lugar se alzaron en unísono lamento y surcaron los años luz del vacío hasta llegar como un susurro al oído de nuestro líder. ¡Democracia! Piden. Y democracia tendrán. Eso sí. Después de los pertinentes periodos de guerra, destrucción e inestabilidad. ¿Qué se le va a hacer? De la misma manera que no se puede hacer una tortilla sin romper unos huevos, tampoco se puede derrocar un gobierno sin romper unos huevos. Comienza, pues, la Iniciativa Ratemere, una operación destinada a influir en elecciones, derrocar gobiernos, empezar y acabar guerras, expulsar facciones y, en definitiva, doblegar las voluntades con el único fin del dominio democrático de Ratemere. Sin embargo, recientes acontecimientos han puesto en peligro el éxito de la Iniciativa Ratemere. Han surgido fuertes tensiones con cierta facción de jugadores que han llevado a Fon al borde de un conflicto bélico. Solo el magistral uso de la diplomacia fue capaz de evitar lo que sin duda habría supuesto un desastre. Para la otra facción, claro. Una muestra de la infinita generosidad de los comandantes de Fon, solo superada por su modestia. Solo la sabiduría del emperador ha podido guiar a los Fathers of Noontime por el camino de la paz. Las palabras de su alteza resuenan en los corazones de los comandantes. Que haya paz en Fon o rajo, cabrones. Comandantes, el espacio será nuestro.